Stasitokaz no es Esparta, pero casi. No es Trondheim, no es San Neseri, no es Kiel, no es Danzig, no es el Atlántico Norte y no es el Canal de la Mancha. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra submarina, concretamente de los U-Boats. Y bueno, pues para ello, bueno, los U-Boats, que todo el mundo sabrá que son los sumergibles, esos famosos sumergibles alemanes que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los que inauguraron el combate moderno de submarinos. Pues nada, para ello tenemos a Javier Beramendi, arroba Tantan Beramendi en Twitter. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Pues aquí dispuestos a contaros cómo es el ataque de un submarino a un convoy en tiempo real. En tiempo real. Será un programa largo, me temo. Sí, como los últimos, en fin. También tenemos a David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí estoy, en mi cámara de torpedos. Vale. A ver, ten cuidado que torpedo metes, que hay algunos que no resultan bien. En fin. Hay mucho torpedo, sí. Bueno, y también tenemos a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Canete, y que lo podéis encontrar, al igual que a Javier Beramendi, en gen.es, ya sabéis, la H entre la E y la M, Grupo de Estudios de Historia Militar. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, aquí estoy con mi copita de cazalla cantando el Tipperary. Vale. Y nada, pues yo soy Goyix, arroba Goyix /Salduero, y a todos nosotros nos podéis encontrar en arroba Histocast en Twitter, en la página de Facebook, en Google Plus y en histocast.com, por supuesto, donde también podéis dejar audios. Recordadlo. Y nada, pues como tenemos un programa muy largo y una navegación que también se promete bastante larga, pues empezamos. Vamos, aunque el arma submarina yo creo que es previa a la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que cuando se empieza a utilizar ya de una manera pues bastante efectiva, pues es en la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos a David, que nos va a explicar su época dorada. Bueno, digamos que la Primera Guerra Mundial fue el debut del submarino, pues como arma, digamos, ya mayor de edad. Digamos que en este periodo la marina alemana estaba muy basada, pues, prácticamente a imagen y semejanza de la marina británica. O sea, si la marina británica construía un nuevo tipo de acorazados, pues como es el Dreadnought, pues ellos hacían lo mismo y lo intentaban mejorar. Lo mismo pasaba con los cruceros de batalla. O sea, esto era, digamos, una gran armamentística. Sí. Con los submarinos pasaba lo mismo. Ellos intentaban más o menos pues equipararse, ir buscando las novedades. Los submarinos de esta época estaban más concebidos como un arma de ataque a otras marinas. No tenían esa función que luego desarrollaron también de arma contra el comercio, de corsarios marítimos. Entonces, digamos que la táctica que quería utilizar la flota imperial alemana en la Primera Guerra Mundial era guiar a la flota inglesa a una trampa de minas y submarinos en el Mar del Norte. El Mar del Norte, digamos que como característica, es ese mar que ahora vemos lleno de molinos de viento y tal. Y esos molinos están ahí porque es un mar muy poco profundo. Y por tanto era, digamos, donde se desarrolló posteriormente la batalla de Jutlandia. Y por tanto, digamos que venía muy bien para ese tipo de guerra, donde un submarino podía estar esperando posado en el fondo, totalmente inadvertido, y a la hora de aparecer un navío enemigo, pues torpedearlo. Y esto fue más o menos la táctica que se quería desarrollar. Aunque, bueno, viendo los acontecimientos posteriores, sí que se vio que todo esto cambió después. Y bueno, el momento de cambio sí vino realmente con el hundimiento del celebérrimo Lusitania en 1915, sí, ya que viendo el potencial que tenía el submarino como corsario, o sea, como enemigo del tráfico comercial británico, pues los alemanes se dispusieron a utilizarlo para ello. Recordemos que, claro, imaginemos, estamos en la Primera Guerra Mundial y tenemos Inglaterra, que por supuesto está aislada, está rodeada de mar, ¿no? Entonces tiene que nutrirse de mercancías para mantener la máquina de guerra, para abastecerse también de materias primas, y claro, los alemanes no se cortan y se meten a cortar los convoyes, ¿no? Bueno, el sistema de convoyes se desarrolló posteriormente, porque en un principio, digamos que Gran Bretaña era como el centro de todo el Imperio Británico, donde iban llegando pues lo que serían todas las materias primas necesarias para la guerra, pero claro, cada uno llegaba por su cuenta. Claro, hay lo que se llama la época dorada, la época feliz, cuando los submarinos realmente torpedeaban todo lo que llegaba. En ningún momento fueron conscientes los británicos del poderío del submarino. O sea, hay casos de submarinos, o sea, torpedeando barco tras barco en la entrada de los puertos de Irlanda o de Gran Bretaña. Y bueno, de hecho, ya aquí, como curiosidad, muchos barcos, ese momento, pues era todo tan mitológico, lo de submarino, el torpedo, qué es lo que podía hacer al barco. Y muchos de ellos se llenaban las bodegas de bidones vacíos, bidones llenos de aire. O sea que muchas veces se vio el caso de un submarino disparando sin parar torpedos a un barco para prácticamente desfondarlo, aunque el barco seguía a flote por estos bidones. Para prepararse bueno, de ello. Javi quería comentar una cosilla. Sí, yo precisamente en la línea de lo que está comentando, yo creo que hay una historia que es la entrada un poco en la guerra del submarino, que es el hundimiento del Hawke, del Cressy y el Aboukir en el Canal de la Mancha. ¿No? Esto pues lo llevó a cabo Otto Bedingen a bordo del U-9 y realmente entra un poco en la línea de la táctica de submarino como buque de guerra contra otros buques que comentaba hace un momento David. Lo cierto es que bueno, esto tuvo lugar el 22 de septiembre, cuando el submarino estaba navegando en superficie. Una de las características de estos primeros submarinos es que además tenían un motor que producía muchísimo humo, con lo cual incluso a veces tenían que navegar en zigzag para que su propio humo no los cegara. Y bueno, pues navegando en superficie descubren un mástil en el horizonte, automáticamente el submarino se hunde y por el periscopio pues descubren lo que identifican primero como cuatro cruceros ligeros británicos de cuatro chimeneas. El submarino se acerca a estos cruceros, que además estaban navegando a 9 nudos en línea recta, es decir, lo que bueno, estamos hablando del principio de la guerra, es decir, septiembre del 14, y claro, en este momento el submarino pues es un poco un arma todavía por descubrir. El caso es que en torno a las 7:20 dispara un primer torpedo contra el crucero del medio, pues a unos 500 metros de distancia. Nada más disparó, el submarino se sumerge a 15 metros de profundidad, ¿no? Digamos que es la táctica clásica para evitar ser localizados y evitar las contramedidas, y oyen como una explosión y como el torpedo ha hecho impacto. Cuando Otto Bedingen, que es el comandante del submarino, vuelve a profundidad de periscopio y observa lo que está pasando, se encuentra con lo que debió ser, claro, para él una visión maravillosa, ¿no? Uno de los cruceros, el Aboukir, ha sido tocado en popa, se está hundiendo por la popa, y los otros dos se han parado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el comodoro de la flotilla ha identificado el origen de la explosión como una mina y ha dado orden a los otros dos barcos, que resulta que no eran cruceros ligeros, sino otros tres cruceros acorazados de unas 12.000 toneladas, ha dado orden que paren para recoger supervivientes. Entonces ya Bedingen lo que hace es posicionar su submarino, primero reponer el torpedo que acababa de disparar. Bueno, lo de reponer los torpedos era una aventura, hasta el punto de que, como era interesante, esto también pasará en la Segunda Guerra Mundial, como era interesante inclinar un poquito la proa hacia abajo para que el torpedo, que pesaba una tonelada, pudieran entrar bien en el tubo, lo que se hacía era desplazar a la tripulación a proa para que inclinar el submarino y bueno, pues volverla a desplazar a popa cuando se había terminado la maniobra. Increíble, increíble. Además hacían deporte. El caso es que, bueno, recarga su tubo, se posiciona y dispara a las 7:55, es decir, poco más de media hora después, dispara otros dos torpedos. A 300 metros del Hawk hace un doble impacto y bueno, la situación en ese momento es tan dramática que el submarino tiene que virar in extremis para evitar colisionar contra el propio barco contra el que ha disparado. Parece que en este momento ya se le alguna parte del submarino asoma, porque lo cierto es que bueno, cuando él, después de mucho maniobrar, vuelve a posicionarse para disparar por tercera vez, esta vez con los tubos de popa, porque claro, el U-9 tenía dos tubos a proa y dos tubos a popa. Entonces hemos disparado un torpedo de proa, dos torpedos de proa, lo hemos recargado, dos torpedos de proa, y en ese momento, en torno a las 8:20, dispara los dos torpedos de popa contra el tercer crucero, contra el Cressy. En este momento parece que el Cressy se da cuenta de lo que pasa, pega una arrancada y consigue salvar uno de los torpedos, lo cual no es suficiente. también hacen blanco contra este tercer crucero acorazado y también empieza a hundirse. En este, lo que hace de hecho Weddingen para asegurarse en este caso es virar y a una distancia de unos 1000 metros dispara su último torpedo de proa contra el barco hundiéndolo, ¿no? Esto un poco, claro, para el almirantazgo británico fue un shock. Y para el almirantazgo alemán, un poco volviendo a enlazar con lo que decía al principio y con lo que comentaba David, pues hizo que se plantearan precisamente la posibilidad de utilizar estos submarinos como arma de flota y no como arma de ataque al comercio. Lo cual va a ser todo un problema porque va a ser una de las razones por las cuales la flota de superficie alemana no salga al mar tan a menudo como hubiera podido, aunque fuera en ataques a pequeña escala y atacando pequeños grupos de barcos británicos. Vamos, fue un poco la entrada en escena del submarino y la verdad es que Weddingen yo creo que dio con el sueño de todo submarinista. Bueno, pues bueno. Yo decirte, Veramendi, que realmente, o sea, la acción de Weddingen fue esa novedad del submarino en la guerra. O sea, nadie se esperaba que un barco tan pequeño, un pequeño torpedero submarino, pudiera aniquilar tres cruceros. Sí, pero bueno, lo hizo. Sí, bueno, sí, totalmente. Aunque siempre nos ha quedado en el recuerdo lo de Lusitania, porque bueno, Lusitania pues supuso, bueno, fue el hundimiento más famoso y fue el que supuso la entrada de Estados Unidos en la guerra. Bueno, realmente no supuso la entrada de Estados Unidos en la guerra. Fue en el año 1915 y lo que supuso fue un jaleo internacional muy grande, porque en ese hundimiento murieron muchos ciudadanos norteamericanos. Digamos que Alemania lo que tuvo que hacer es recular un poco en su guerra antisubmarina. En vez de declarar una guerra submarina total a todo el comercio británico, tuvo que, digamos, poner unas normas de inspección de barcos, de ver cuáles eran de comercio, cuáles no. Y fue realmente en otro hundimiento, en un hundimiento donde además falleció un famoso compositor español. Enrique Granados. Enrique Granados, exactamente. Y en ese hundimiento ya sí que murió más, digamos, más ciudadanos norteamericanos y ya prácticamente sí que llegó a llevar a Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania. Aunque bueno, digamos que la Primera Guerra Mundial como posteriormente pasó en la Segunda, sí que digamos que tanto la neutralidad de Estados Unidos no era tanta neutralidad como que la legalidad por parte alemana no era del todo tan estricta. Bueno, no era del todo legal. Bueno, pues y después hablaremos un poco del tema de que esto tiene mucho que ver con el derecho marítimo, como después nos contará Hugo. Y tenemos la reacción a todo ello, porque se empiezan a organizar el sistema de convoyes. Sí, el sistema de convoyes pues surgió a partir de las grandes pérdidas que tuvo el Imperio Británico. Y digamos que estos sistemas de convoyes salían desde puertos francos, por ejemplo, en Canadá era muy común el puerto de Halifax, en Terranova, donde se formaban, y a partir de ahí, con una escolta, digamos, un poco ya más preparada, sí que podían, digamos, tener más probabilidades de éxito de llegar. Digamos que en la Primera Guerra Mundial, la vida en el submarino no era tan agotadora como fue posteriormente. O sea, la aviación estaba todavía por desarrollar, la aviación que fue el gran enemigo de los submarinos. Digamos que la vida en un submarino podía ser bastante plácida. O sea, cuando no avistaban barcos no tenían por qué navegar sumergidos, sí que se podían airear un poco, navegaban pues con lo que sea sala de torpedos, todas las escotillas abiertas, y hasta que no llegaban a la zona de combate no se provenía, vamos, en plan de guerra, pero vamos, que era una vida mucho más sencilla que posteriormente. Y los sistemas de convoyes sí que le empeoraron bastante, porque ya empezaron a surgir las cargas de profundidad, los contratorpederos, los destructores que buscaban a los submarinos y los hundían. Y hacia el final de la guerra las pérdidas submarinas fueron muy grandes. Y bueno, también resaltar una de las acciones de la Marina Británica en esta guerra, que fue el golpe de mano de Zeebrugge en Bélgica, que era el principal puerto de los U-Boats alemanes, y que, digamos que con un golpe de mano llevaron varios navíos y atascaron el canal para que los submarinos no pudieran salir a hacer sus misiones. O sea que lo dejaron, como se dice, bloqueados en el puerto. Sí, bloquearon. Lo que pasa es que luego al final sí que pudieron mover un poco los barcos y siguieron ejecutando sus misiones, pero hubo varias semanas en que el canal estuvo cerrado. Un bloqueo de libro, como el bloqueo de Tolón, en fin. Vamos, de acuerdo del siglo XVIII, en fin. Sí, sí, su nombre técnico es el embotellamiento de Zeebrugge. Bueno, sí, pues... pues yo creo que hablabais antes de un personaje famoso, yo creo que además nos lo recordaba Antonio, citar a otro personaje famoso como es Don Trapp, sí, ¿no? El famoso patriarca de sonrisas y lágrimas, película que ha sido celebrada por algunos, un poco menos por otros, que somos más secos, ¿no? Pero efectivamente Von Trapp existió, fue comandante de un submarino austriaco durante la Primera Guerra Mundial, durante esta Primera Guerra Mundial, que operó principalmente en el Adriático. Y bueno, pues este señor se estrenó también hundiendo un crucero acorazado, en este caso francés, el 17 de abril de 1915, el León Gambetta. Y luego, pues sí tiene una serie de hundimientos más a lo largo de la guerra. De hecho, en un momento dado, bueno, empezó operando en un submarino austriaco, he dicho, el SMU-6, y más adelante lo trasladarían al Curie, que era un submarino francés capturado, con el cual pues llegó a hundir otros 11 buques, ¿no?, a lo largo del año 1917. Entonces, bueno, pues aparte de esta historia romántica que hay, pues parece que bueno, pues como comandante de submarino fue bastante eficaz, recibió la Orden Militar de María Teresa, recibió la Cruz de Caballero, y luego pues se negó, digamos que posteriormente se negó a servir para los nazis, cuando los nazis anexionan Austria, y ahí empieza un poco su vida de aventuras, cuando bueno, pues él lo que hace es trasladarse a Italia, porque originariamente era italiano, digamos que había nacido en el territorio de Zara. Entonces, bueno, pues se supone que la familia era italiana, se traslada a Italia y cuando empieza la guerra se traslada con su familia a Estados Unidos. A Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no deja de ser toda una vida de aventuras. Sí, además Tony nos recomendaba las memorias del capitán Von Trapp, es decir, sus propias memorias, que él las ha leído y la verdad es que las recomienda pues fervorosamente, así que no sé, el que pueda hacerse con ellas, pues con la recomendación de Tony, pues ahí está, que esa me imagino que tratará los combates y cuáles fueron los problemas que vio para unirse al ejército nazi, en fin, a la marina nazi, en fin, y toda su peripecia para llegar hasta Estados Unidos. Corregir, efectivamente, me llama la atención, es lo que tiene, es la Cruz de Caballero de la Orden Militar de María Teresa, no son dos medallas distintas, sino la, porque he dicho antes la Cruz de Caballero y es un error. Uh-huh. Habiéndolo pillado a tiempo, prefiero corregirlo. Por supuesto, aquí echamos borrón todos, ¿eh? No hay problema. Sí, sí, no nos vayan a degollar posteriormente. Sí. Ya yo creo que se ha quedado respondida con todo esto la pregunta de Daniel Merchant, que nos pedía que profundizáramos un poco sobre los precedentes de la Primera Guerra Mundial y la hazaña de Otto Weddingen contra los tres cruceros. Bueno, y podíamos ver un poco la vida a bordo. De hecho, es que nos lo pide Carlos346 en Twitter. Nos pregunta que, bueno, que a él le interesa la vida a bordo de un submarino, bueno, pues a nosotros también, y Hugo nos va a comentar un poco cómo era la vida a bordo en un submarino en la Segunda Guerra Mundial. Ya hemos visto que David nos ha comentado que en la Primera Guerra Mundial era un poquito más relajado. ¿Cómo era la vida a bordo en un submarino en la Segunda Guerra Mundial, Hugo? Pues bastante desagradable. La verdad es que la vida interior, en el interior de un submarino entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial varió poco. Sobre todo, David antes comentaba, bueno, que tenían largos periodos de paz y eso, bueno, la Segunda Guerra Mundial también. El problema es cuando navegaban sumergidos. La verdad es que las tripulaciones de submarinos, pues todo el mundo los considera como que llevaban vida glamurosa o vida realmente épica, pero la vida dentro de un submarino era algo completamente distinto. Se vivía en un mundo angosto, fétido, la vida era una mezcla de aburrimiento, de incomodidad e incluso de terror cuando estaban bajo los ataques de los barcos aliados. Las tripulaciones ocupaban aposentos atestados de maquinaria, de instrumentos, torpedos, dormían en plancha encima de estos monstruos marinos. dejando sitio para litera y hamaca, pues cuando se iban disparando. Por todo el techo del submarino solían ir colgados pues vituallas, jamones y toda clase de embutidos, pero pues, cuando digo por todos sitios, es por todos sitios. Sí. Luego teníamos en la popa los motores diésel que elevaban la temperatura hasta casi 50 grados. El aire se volvía sofocante, rancio, y durante todos esos largos periodos de tiempo que pasaban bajo el agua. El agua potable era escasa, no había ducha, nadie se bañaba, y podían pues, pasar hasta incluso 3 meses, lo que durara un crucero, sin prácticamente ducharse con agua dulce. El olor pues era, claro, como se puede uno imaginar, pues a sudor, a sentina, a letrina, a cocina, a ropa mohosa, a gasoil, y también a una colonia al limón muy popular que utilizaban los hombres para eliminar la sal de los rostros. No había intimidad ni tranquilidad. ¿Sí? No, digo que lo de la colonia al limón debía ser lo peor de todo. Luego de fondo siempre había luces encendidas, siempre se escuchaba el estridente chillido de las comunicaciones por radio, siseos de las botas de goma mojadas por el suelo, el zumbar de la bomba de la sentina, el sorber de las válvulas de entrada de aire, el ruido de los motores diésel. El peligro siempre estaba presente. Con mal tiempo el océano saltaba por encima de la torreta, a veces incluso arrastrando a hombres. Hay un caso en 1941, el U-106, que mientras cruzaba el Golfo de Vizcaya, una ola desde popa tiró a los 4 hombres que estaban de guardia en la torreta, y solamente se descubrió cuando salió la nueva guardia a relevar a la antigua. O sea, se lo llevó la ola y nadie se dio cuenta. Pues claro. Creo recordar que a partir de esta ocasión o de alguna similar, se hizo obligatorio engancharse con un cable. Sí. Lo cual era muy incómodo cuando el submarino tenía que bajar de golpe y el hombre pues se metía a toda prisa dentro por la escotilla y se encontraba con que se había enganchado. Sí, imagínalo, se quedaba colgado, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay una foto muy curiosa que tengo por ahí que se ve a un fotógrafo que hizo un reportaje dentro de un submarino y el timonel está justo debajo de la escalerilla de salida a la torreta. Y entonces se ve al timonel operando el timón con toda el agua chorreándole por encima de las olas que iban pasando por encima de la torreta. Sí, sí. Luego, todo esto que hemos estado comentando, pues se añadía un tipo de paranoia que los alemanes llamaban Blechkoller, o neurosis de la lata de conserva, que era una forma de tensión nerviosa que podía conducirle pues a tener momentos de histeria violenta, sobre todo bajo los ataques con carga de profundidad. Esto está muy bien reflejado en la película del submarino, cuando el jefe de máquina pierde los nervios e intenta subir. Y bueno, pues yo creo que un poco lo has esbozado. Esta era la glamurosa vida dentro de un submarino. Sí, la del submarino, que es la de Das Boot. Das Boot, sí. David quería comentarnos algo. Bueno, también añadiendo a lo que ha hecho Hugo de la vida dentro del submarino, decir que cuando llegaban a tierra los submarinistas eran, digamos, los marineros mejor tratados. O sea, tenían, digamos, las mejores zonas habilitadas como dormitorios. O sea, en puerto eran de los mejor tratados. Y esto se debe a que en el final de la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, o sea, la Primera Guerra Mundial finalizó porque la flota de superficie alemana se rebeló. Y cuando se rebelaron los marineros, realmente los únicos que les hicieron cara en las calles de Wilhelmshaven, que es el principal puerto de la Marina Imperial Alemana en la Primera Guerra Mundial, fueron los submarinistas, que fueron leales hasta el final. Y esto era muy curioso, porque la marina de superficie apenas combatió en la guerra y se rebelaron por unos rumores de que iban a salir a combatir en un combate al final contra la flota inglesa, mientras que los submarinistas no pararon en ningún momento de realizar misiones. Pues fijaos. No me extraña, los submarinistas estarían pensando estos tíos que no saben nunca y para una vez que les piden combatir van y se rebelan. Pero bueno, eso, ya sabéis, eso de o no sé qué o la extra al río, pues eso. O todos mueres o todos cristianos. No sé, no he pillado la referencia. No, no, es que todavía seguimos en horario infantil. En fin. Ah. Bueno, pues si queréis ya nos metemos en la en los preparativos, los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que aquí hay una persona que personifica lo que es el arma submarina en pues prácticamente moderna y por supuesto en Alemania, y es con la que nos identificamos la guerra submarina de los nazis. Está clarísimo que es Karl Dönitz la persona, ¿no? Y pues podemos hablar que este hombre combatió en la Primera Guerra Mundial, al principio con buques de superficie, después pasó a submarinos, y tras la rendición, pues en la Primera Guerra Mundial, pues empezó a tratar de reconstruir el arma submarina alemana. Si alguno quiere comentar algo en especial de Karl Dönitz en esta parte, pues adelante. Pero vamos, yo creo que tampoco deberíamos meternos en más, pero yo creo que lo interesante es lo que viene después. ¿Hugo? Sí, yo quería decir que curiosamente Karl Dönitz ya tenía la idea de la manada de lobos desde la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. De hecho, él intenta el primer ataque coordinado entre submarinos con un capitán compañero que al final no pudo llevar a cabo el ataque porque el otro submarino tuvo que entrar a puerto para reparar. Pero desde entonces Dönitz acabó la guerra con la idea muy clara de que la manera de optimizar los ataques submarinos serían a través de grupos de ataque. Uh-huh. Luego veremos casos en los cuales pues no se utilizó esa táctica y otros en los que sí que se utilizó, y veremos los resultados de unos y de otros. Bueno, pues pasamos si queréis a la reconstrucción del arma submarina, y aquí Jordi Quiles nos pregunta, nos hace una pregunta bastante larga, nos comenta que un enfoque industrial y de las limitaciones de los tratados de Versalles a la Kriegsmarine, principalmente en sistemas de armas y tonelaje, sería muy interesante. Dice, ¿es el U-Boat de la misma manera que el acorazado de bolsillo una solución orientada a dar cobertura a un problema ocasionado por dichos tratados? ¿Qué opináis? ¿Quién se atreve? Yo personalmente creo que no. Yo creo que el submarino era un arma que los alemanes ya habían empleado durante la Primera Guerra Mundial y que les había estado a punto de darles un resultado muy bueno, ¿no? Porque bueno, pues habían establecido un cerco bastante importante en torno al Reino Unido con los submarinos y habían sido, pues, desde luego, la parte más decisiva de su marina. Y de hecho, el Tratado de Versalles, una de las cosas que prohíbe a Alemania es tener submarinos, ¿no? Y igual que no les prohíbe tener barcos, luego ya con los tratados que se van firmando posteriormente, o sea, sí es verdad que limita su flota, pero no les permite tener, no les impide tener una flota de superficie, les prohíbe los submarinos. Entonces yo creo que no es una cuestión de Versalles, sino que yo creo que es una cuestión de mentalidad continental e industrial. Yo creo que para Alemania, que no es capaz de construir entre la primera, digamos que desde que la flota imperial se hunde, se autohunde en Scapa Flow hasta 1939, pues si Alemania no es capaz de construir una gran flota de superficie, sí tiene más capacidad para construir una flota submarina. Y aún así, no recuerdo la cifra exacta, pero cuando entran en guerra en 1939 tienen muy, muy poquitos submarinos operativos. 57 submarinos tienen cuando entran en guerra. Sí, en la segunda, sí. Y 22 de ellos oceánicos, el resto eran costeros, pequeñitos. Sí, exactamente, los patos. Vamos. Las piraguas. Sí. Pero vamos, los van a desarrollar con rapidez. El mismo Jordi Quiles nos decía en Facebook que a lo mejor era un no hay mal que por bien no venga, en la escasez de virtud, y que bueno, que al apañársela con las soluciones económicas, pues a lo mejor fue mucho más eficiente. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con ello, pero a lo mejor sí que está bien tirada esta afirmación. ¿Sí? Bueno, hablando de patos que decíamos antes, una curiosidad. Creo que la pusiste tú, David, ¿no? Esta curiosidad que el pato Donald va vestido con el uniforme de la Chris Manning. No, yo no la puse. Pues, ¿a qué? Pero si no nevero, dentro vato. En fin, y podemos pasar a comentar los tipos de submarinos. Y ya que hemos mencionado también los que había 22 oceánicos y luego el resto eran costeros, pues los podemos mencionar perfectamente. ¿Quién se atreve con ellos? Yo tengo aquí una pequeña lista de cómo eran cada... Vamos, los que se utilizaron en la Segunda Guerra y algunos justo casi... Bueno, una década posteriores al fin de la Primera. Hombre, yo creo que básicamente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los submarinos que tenía Alemania eran, como hemos hablado anteriormente, el tipo 2. El tipo 2 era un submarino muy pequeño, de tipo costero, que realmente no valía para la guerra submarina. Está diseñado para combatir en el Mar del Norte o en el Báltico, que eran, digamos, mares con la costa muy cercana y con muy poco fondo, pero que realmente no estaban listos para una guerra corsaria contra el comercio británico. Y estas naves, pues sí que tuvieron muchísimo, pero muchísimo éxito en la guerra de minas. O sea, llegaron a minar en varias ocasiones la desembocadura del Támesis, ocasionando muchas bajas a Gran Bretaña. Y luego, pues digamos que como referencia a los dos tipos de submarinos más famosos, el tipo 7 de 500 toneladas y el tipo 9 de 750, el primero, el tipo 7, fue el submarino más fabricado de la Segunda Guerra Mundial. Pues creo que, bueno, no sé si exactamente con algún otro modelo norteamericano, pero por lo menos sí el más fabricado de la Kriegsmarine, con aproximadamente unas 700 unidades. Sí, sí. Es este submarino tipo, o sea, el que todos conocemos, el U-Boat. El famoso U-Boat. Exacto. Luego ha habido alguno, pues ya sale el tipo 9, ¿no? Que pues es como tú decías, para operar a larga distancia. Luego, pues incluso había sumergibles de multiusos y de abastecimiento. El 14 era de abastecimiento. No sé si es la famosa vaca lechera esta que nos menciona en una de las preguntas. Sí, lo de vaca lechera, bueno, sí. Esto viene, digamos que son los nodrizas. Cada escuadra de submarinos tenía un buque nodriza que les abastecía. Lo que pasa es que con el transcurso de la guerra era muy difícil pues concertar citas secretas entre un barco mercante, que tendrían que disfrazarlo los alemanes para que los aliados no lo hundieran ni lo capturaran, en medio del océano. Y entonces, digamos que al final acabaron recurriendo a otros submarinos de mayor tamaño, como es el tipo 14, que les proveía de suministros y de torpedos en alta mar. Claro. Esta pregunta nos la hacía Miguel Martínez Cebreiro. Luego ya es muy interesante, ¿no? Que sale en el tipo 21, que le llaman el Electroboot, son los primeros submarinos modernos, y creo que alguno de ellos capturaron los tanto soviéticos como estadounidenses, y a partir de ahí basaron su flota de submarinos. No, me corregí si me equivoco, pero vamos, eso es lo que tengo entendido yo. Y bueno, pues bueno, básicamente son esos. Hay alguno más, pero bueno, yo creo que con esto hemos reseñado, hemos hecho un perfil de los que había. En realidad, en la Segunda Guerra Mundial el estándar era el tipo 7. Es sorprendente la cantidad de bases que tenían los... A mí me ha sorprendido muchísimo, porque muchas bases estaban en la propia Francia, pero no nada señora bases, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos de bases de U-Boats. Tenemos la de Brest, la de Lorient, la de La Palisse, la de Saint-Nazaire, la de Burdeos, Trondheim, que está en Noruega, Bergen, Kiel. Esto ya estamos metiéndonos en Alemania. Bueno, Wilhelmshaven, Pillau, Gotenhafen, Hela y Danzig. O sea, que tenemos aquí una lista interesante. Y bueno, he visto algunas fotos y la verdad es que impresiona las instalaciones de base de submarinos, esas estructuras de hormigón. ¿Queréis comentar algo de estas bases o pasamos al Plan Z? Bueno, yo creo que todas estas bases que hay en Francia siguen actualmente en pie, ¿no? Sí, sí, sí. Son visitables. Yo he visto fotos y a mí me parecía que eran actuales las fotos. O sea, me parece ya, que son unas señoras bases, ¿eh? O sea, con una estructura, vamos, la típica construcción nazi, ¿no? De así muy de hormigón y impresionante, enorme, colosal, pero bueno, ahí sí. Sobre todo con respecto a la costa francesa, digamos que la utilidad de estas bases fue que los submarinos alemanes podían salir al Atlántico uh-huh. sin pasar por el canal de Noruega, o sea, por el canal de Dinamarca, lo diré, por el canal de Groenlandia. Islandia, bueno, de los dos. Islandia, exactamente, que era donde más activamente vigilaba la Royal Navy. Y por otro lado, estas grandes estructuras de hormigón lo que pretenden evitar es que un bombardeo por parte de los aviones ingleses pudiera dañar a los submarinos en los muelles, ¿no? La verdad es que son bastante impresionantes. Luego, si queréis, si nos metemos un poquito en la guerra aérea antisubmarina, pues hablamos del Golfo de Vizcaya, que se convirtió en una auténtica ordalía para los submarinos alemanes cuando entraban y salían. Pues de hecho creo que tenemos además, una preguntilla de eso. Otra ventaja que tenía la costa francesa es que acortaba el crucero hasta la zona de combate en 700 millas, lo cual para la autonomía de los submarinos pues venía muy bien. Pues nada, aquí hemos reseñado lo de la parte de las bases, que bueno, ya veremos que tendrá su influencia después en los teatros de operaciones. Y vamos a pasar al plan Z, que es básicamente la reconstrucción de la marina alemana para poderla igualar a sus rivales. Y en esa época en la cual ese plan Z que se diseña... Bueno, ¿alguno quiere explicar el plan Z previamente? David, ¿tú querías explicarlo? Bueno, el plan Z realmente pues es un... Digamos que es un plan que desarrolla pues para poner la marina alemana al nivel de la marina británica. O sea, es un plan súper arriesgado. Creo que contemplaba la creación de hasta de dos unidades de portaaviones y digamos una serie de acorazados donde el Bismarck y el Tirpitz serían hasta los más pequeños. Luego también contemplaba muchísimos destructores de gran tamaño y una fuerza submarina muy muy capaz. Lo que pasa es que a lo largo de la guerra ese plan Z nunca se pudo llevar a cabo y digamos que en la parte submarina fue al final la que sí que se llevó un poco el gato al agua de la construcción de nuevas unidades. Digamos que, mira, aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial Alemania llegó a construir 1.170 submarinos. Joder, pero o sea, yo creo que fue, que fue el único apartado así del plan Z que sí que más o menos llegó a cumplir con creces. Es que yo tengo leído que no esperaban un enfrentamiento por... La verdad es que a mí me sorprende esta afirmación, ¿no? Pero dicen que no esperaban entrar en conflicto con Inglaterra tan pronto. Bueno, pues no haberse puesto a invadir Polonia, ¿no? Tan pronto, pero vamos, que no lo esperaban y realmente el plan Z todavía estaba a medias y no lo tenían desarrollado plenamente. Y cuando ya entran a saco en guerra, obviamente ven que no pueden hacer con la flota de superficie frente a la marina británica y optan pues centrarse en la parte de submarino y de hecho cogen materiales que eran para buques que estaban construyendo, los pasan para construir submarinos. Es bastante curioso. Oye, ¿tú, Veramendi, querías comentar algo? Sí, bueno, a nivel anecdótico con respecto a lo que decías, no solo no esperaban, bueno, efectivamente no esperaba Hitler que Gran Bretaña y Francia declararían la guerra a raíz de la invasión de Polonia, y de hecho parece que la escena es que cuando a Hitler le llega la noticia está allí con Ribbentrop y se gira hacia él y dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, es decir, todo lo que me habías asegurado pues no ha salido. Sí, ahora ya menuda la hemos liado, ¿no? Algo así, sí, claro. Bueno, pues ahí estamos intentándonos igualar, si nos ponemos del lado de los alemanes, a un rival tan poderoso como la marina británica, que había sido, bueno, y que seguía siéndolo, que era incontestable en los mares. Y bueno, pues nos plantamos en la guerra civil española antes de la invasión de Polonia y demás. Ahí ya la marina alemana ya tiene una cierta intervención. Y nos pregunta Víctor Campruvitelo ¿Qué hay de la novela de Alberto Vázquez Figueroa, Fuerteventura, sobre la presencia de una base de submarinos alemana en la isla? A mí personalmente no me gusta el estilo Thor, se le va a las pinzas con los U-Boats con capacidad de lanzar V2, pero es interesante inventar los intereses alemanes sobre las Canarias. ¿Qué pensáis de esto? ¿Esto es una cosa de... pues es un poco fantasioso de Vázquez Figueroa? Hombre, base en Canarias de U-Boats, según. Yo creo que no hubo en ningún momento, siempre se ha hablado ahí, es muy conspiranoico el tema de los U-Boats, porque como eran barcos pequeños que digamos que hacían pequeñas, calaban en pequeñas calas para conseguir suministros y tal, siempre se ha dado por hecho que estaban como que tenían un montón de bases secretas a lo largo del mundo, pero realmente en Canarias, pues al ser España en esa época un país neutral, sí que hacían recalada como a lo mejor, pues eso, buque neutral, llegaban, se suministraban y se iban, pero no como una base de incursiones. Esto puede venir dado a lo mejor por cuando una vez ya organizados los convoyes en el Atlántico Norte, sí que los submarinos se dedicaron a cazar al ataque de mercantes en lo que sería el Atlántico Sur, donde todavía no iban formados en convoyes y había mucho tráfico de cabotaje pues en la costa africana o en la costa de Sudamérica o del Caribe. Sí que produjeron bastantes hundimientos. Entonces a lo mejor puede venir un poco por ahí esa teoría. Bueno, y tenemos otra pregunta de Juan Antonio Solís Otero y nos pide que hablemos un poco del U-Boat que hundió al C-3 de la Armada Republicana durante la Guerra Civil cerca de las playas del Palo en Málaga. Bueno, yo personalmente he conocido un submarinista que se sumergió para hacer un documental ahí en donde está hundido el pecio del submarino y he visto imágenes del sumergido. Hugo además creo que conoce a... no sé si lo conoce, pero vamos, que vive cerca de ti, el que descubrió el pecio. Sí, se trata de un aficionado a la pesca submarina que hace ya unos años, pues en una de las inmersiones, pues descubrió el pecio, porque la verdad es que se sabía de la desaparición, pero siempre había quedado en el misterio que había pasado con el C-3. Se sabía que explosionó y hubo tres supervivientes, pero nunca se supo que realmente qué había pasado. Luego ya que posteriores investigaciones y cuando salieron a la luz la documentación alemana, pues se pudo averiguar que había sido un submarino alemán. Creo que concretamente el U-32 o el U-33 en una operación que se llamó la Operación Úrsula, porque la hija de Dönitz se llamaba Úrsula, y esto ocurrió en diciembre de 1936, porque toda la flota de submarinos y las principales unidades navales habían quedado de parte del gobierno republicano, y entonces el gobierno nacional pidió ayuda a Alemania y a Italia para que apoyaran naval de manera... con fuerzas marítimas en la zona del estrecho para ir pudiendo pasar las tropas del norte de África con cierto grado de seguridad. Y con esta excusa pues manda a Alemania dos submarinos a la zona de Cartagena para que intentaran hundir algún barco. La verdad es que la operación fue súper secreta, se amenazó a los tripulantes de los submarinos con la pena de muerte si alguna vez a lo largo de su vida hablaban de esa operación, y bueno, pues la verdad es que fue un fracaso, fue un desastre, porque intentaron atacar realizaron ataques contra varias unidades navales republicanas, pero o bien los torpedos no estallaron o no dieron en el blanco, y fue a la vuelta cuando este submarino pues se encuentra con el C-3 que estaba pues parado a unas 3 millas enfrente de la costa actual de Pedregalejo. Y entonces le suelta un disparo, y un torpedo, y lo parte por la mitad y se hunde, vamos, en 2 o 3 segundos el submarino. Y solamente hay 3 supervivientes, el capitán y 2 marineros que estaban tirando la basura en la parte de popa. Joder. Bueno, pues ahí tenemos bajo pena de muerte a los tripulantes. Que menos, porque eso era una injerencia en un asunto que se había dicho que no tenían que intervenir, que no podían intervenir en guerra civil ninguna nación. Bueno, al final todo el mundo se vino más o menos secretamente. Luego también tenemos una pregunta de Víctor que nos pide hacer una comparativa entre la arma submarina de los diferentes ejércitos que participaron, bueno, diferentes ejércitos, vamos a ser más precisos, de las diferentes marinas que participaron en el conflicto. Nos dice además que, por ejemplo, el arma submarina de Estados Unidos, siendo inferior a la alemana, tuvo más éxito en el Pacífico, o contar algo sobre los submarinos rusos en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, pues se sabe muy poco de eso. Venga, ¿algunos quiere contar esto? Hombre, yo creo que modelo a modelo puede ser un poco largo, pero a nivel estratégico sí podemos comentar algunas cosas. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo, para empezar, empezando por Oriente, bueno, pues los japoneses desarrollaron un arma submarina que no fue excesivamente eficaz. Se basó sobre todo en acciones de flota. Y de hecho, pues, los utilizaron mucho los submarinos para dos fines muy específicos, como era hacer una pantalla delante de su flota de combate, que pudiera interceptar a los buques americanos cuando llegaban, o perseguir buques dañados para torpedearlos y acabar de hundirlos. Y otro uso que le dieron básicamente fue también el de suministrar algunos de los atolones que tenían por ahí perdidos por el Pacífico, pues se emplearon mucho a los submarinos para esto, ¿no? Dentro, digamos, de la mentalidad japonesa, el ataque al buque mercante no era la idea de uso que tenían de un submarino. Tuvieron algún tipo específico, tuvieron el famoso submarino que llevaba unos aviones plegables desplegados dentro, con la idea de atacar el canal de Panamá, porque se montó un plan, porque si se estropeaban las esclusas del canal se obligaría a la flota americana a dar toda la vuelta por el Cabo de Hornos, y también tuvieron algún submarino que servía como base para hidroaviones. Pero vamos, en general no fue una flota submarina, digamos fue una flota submarina entre comillas de guerra, y de ataque a buques de guerra. En el lado opuesto está la estadounidense, que construyó una flota submarina, bueno, pues como todo lo que hicieron durante la guerra, masiva, y que castigó muchísimo el comercio, o sea, los buques mercantes japoneses. Digamos que si teníamos, Japón estaba en el norte, pues gran parte de las materias primas vitales para la industria japonesa durante la guerra estaban en Indonesia, en Singapur, en Borneo, en fin, en todas estas islas, y todo esto exigía un trajín constante de buques, pues en la cara oeste de las Filipinas y por el canal de Formosa, hoy Taiwán, que era un blanco muy jugoso para los submarinos norteamericanos, que sí fueron empleados en misiones contra los mercantes. La flota submarina soviética es uno de estos pequeños misterios, porque realmente parece que en 1939 tenían la flota submarina más importante del mundo. Mayoritariamente, también es cierto, eran submarinos costeros, pero es verdad que la flota soviética, salvo en su costa del Pacífico, pues ni en el Ártico va a funcionar, digamos, tiene un gran escenario de guerra. Los demás escenarios de guerra son el Mar Báltico y el Mar Negro, que sí, son mares pequeños, muy restringidos, sí, secundario. Y donde una gran flota submarina, pues a lo mejor no puede tener esta utilidad. El gran lastre de la flota submarina soviética era el propio sistema soviético, es decir, un capitán submarino se arriesgaba a que lo mandaran a fusilar si hacía algo, si lo hacía mal o si no lo hacía. Con lo cual, la gran presión que van a tener a partir del verano del 44, que es cuando empiezan a salir al Báltico, digamos con la gran derrota alemana en la Operación Bagration, pues es cuando empiezan a salir al Báltico los submarinos soviéticos, pero siempre es una cosa muy delicada para el capitán, ¿no? Y bueno, pues sí vamos a tener al final de la guerra pues tragedias como el hundimiento del Wilhelm Gustloff, lleno de refugiados y todo esto. La flota submarina alemana, pues creo que es un poco la que estamos comentando, ¿no? Sí va a ser una flota de ataque al comercio, una flota de corso, y bueno, pues principalmente es a lo que se va a dedicar. Los británicos van a tener menos flota submarina, pero también es cierto que, sobre todo a partir del 43, dominando el mar y dominando el aire, el buque submarino les hace menos falta. El bloqueo que ellos hacen del comercio alemán lo pueden hacer con buques de superficie. El canal, pues para ellos, para los alemanes, salvo la operación Cerbero, que fue un palo al orgullo de la Royal Navy, pues el canal es intransitable para los mercantes alemanes. El estrecho de, digamos, a ambos lados de Finlandia, digo de Islandia, también es muy difícil que por ahí se puedan colar los mercantes alemanes. Y desde el Atlántico, pues lo que van a establecer los británicos es un control aéreo, lo que comentaba antes, del Golfo de Vizcaya. Es decir, el Coastal Command va a estar constantemente patrullando el Golfo de Vizcaya, de modo que por ahí no pueda pasar ningún barco alemán, tanto submarinos como mercantes. Y pasando un poco al escenario del Mediterráneo, pues ahí tenemos la flota submarina italiana, que bueno, pues tenían unos submarinos demasiado grandes, demasiado cómodos, en cierto modo, no tenían nada que ver con lo que comentaba, bueno, tenían que ver, pero mucho menos con lo que comentaba antes Hugo Cañete, y no fue excesivamente eficaz. También es verdad que en un mar tan restringido como el Mediterráneo, pues Mussolini dijo en su momento que Italia era un portaaviones insumergible, lo que pasa es que se le olvidó desarrollar un arma aérea que fuera capaz de cara, digamos, en el aspecto aeronaval. Si lo hubiera hecho, efectivamente Italia hubiera podido ser un portaaviones insumergible, pero no fue el caso. Y no sé si me dejó alguna, la francesa, pero los pobres la verdad es que hicieron tampoco que... Bueno, en este aspecto no merece la pena reseñarlo. Está bien que lo admitas. Que conste en acta. La flota submarina francesa, bueno, tenía un chisme como el Surcouf, que tenía una torre con dos cañones. Sí. Pero creo que este buque quedó en el Caribe, bajo control británico, y no llegó a combatir. Bueno, y yo creo que nos hemos metido ya en Segunda Guerra Mundial y nos podemos meter ya en cómo era la cadena de mando que tenían ahí para atacar a los buques, Hugo. Bueno, sí, la verdad es que al principio de la guerra está todo bastante confuso porque hay unos tratados y unos convenios de derecho internacional que venían regulando todo lo que era un ataque submarino contra barcos de superficie. Y claro, la realidad pues se da de bruces precisamente con los alemanes, que son los que tienen la fuerza submarina más importante del momento. Los ingleses confiaban en que no se producirían los despiadados ataques de la Primera Guerra Mundial, precisamente por el Protocolo Submarino de Londres, que se firmó en 1936. Que los alemanes también habían firmado y que declaraba expresamente fuera de la ley el hundimiento de cualquier buque mercante no escoltado sin advertencia previa. El protocolo prohibía también el hundimiento de cualquier barco sin demostrarlo primero y descubrir contrabando a bordo. O sea, imaginaros, esto normalmente los corsarios alemanes sí que cumplieron este tipo de acuerdos, pero claro, porque paraban a los barcos en mitad del Atlántico Sur, pero imaginaros si un submarino alemán tuviera que hacer esto en mitad del Canal de la Mancha o en el Mar del Norte, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Incluso más aún, había que asegurar a la tripulación de cualquier buque mercante que fuera atacado un medio seguro de alcanzar la orilla, puesto que sus propios botes salvavidas eran considerados insuficientes a menos que hubiera tierra cerca. Esto significaba que los submarinos alemanes tenían que salir a la superficie, exponerse antes de efectuar ningún ataque, pues claro, lo hacía vulnerable a cualquier barco que hubiera en las inmediaciones, no solo porque llevara incluso armamento ligero, sino por la mucho más peligrosa comunicación por radio que podía realizar la víctima entre que se producía el abordaje y se registraba el barco, etcétera, ¿no? Era algo un poco inmanejable, ¿no? Sí. Entonces, al principio de la guerra, los submarinos alemanes pues seguían cumpliendo con este tratado y con la Convención de La Haya, que prohibía ataques sin advertencia previa a barcos enemigos de pasajeros o mercantes. Todo esto pues se cambió con el ataque a un buque británico de pasajeros, el Atenia, que fue hundido sin advertencia previa. Pero en este caso sí hay que decir que el comandante del submarino obró por cuenta propia, en directa violación de las órdenes que había dado Hitler. A medida que pasaba el tiempo y se hacía evidente para Hitler que la guerra no iba a tener un final rápido, pues entonces es cuando el mando alemán empieza a tratar de analizar cómo va a ser el protocolo para la guerra submarina. Sí, de esta manera, el 16 de octubre de 1939, es decir, mes y medio poco después de empezada la guerra, el gran almirante Raeder le distribuye un memorando que empezaba: el Führer concede el permiso para las siguientes medidas, y entre ellas venía: todos los barcos mercantes definitivamente reconocidos como enemigos, británicos o franceses, pueden ser torpedeados sin advertencia previa. Luego, el 23 de septiembre, Es decir, dos semanas antes Giles decidió que todos los buques mercantes que utilizaran la radio podían ser detenidos y hundidos o tomados cautivos. Al día siguiente emitían otra orden en la que podían hundir barcos franceses. El 30 de noviembre las restricciones contra ataques en el Mar del Norte fueron anuladas y dos días más tarde fueron aprobados los ataques contra barcos sin luces junto a las costas de Francia y Gran Bretaña. Y dos días después, en la zona se permitían ataques en las, sin restricciones en un área de 170 millas al oeste de Irlanda. La orden de Raeder, eliminando todas las restricciones que aún quedaban sobre los ataques contra los buques mercantes aliados, lanzó a los submarinos alemanes contra los transatlánticos enemigos, que era ya el último, pues digamos, tipo de buque que todavía quedaba a salvo de ataques por estas regulaciones. O sea, fijaros que en cuestión de mes y medio se cayó todo el edificio de tratados y convenios internacionales que se habían fijado durante los años 30 y en el que los aliados confiaban y estaban tranquilos que se cumplirían. Claro, imposible cumplirlo, ¿no? Sí, bueno, después veremos a... No especialmente con esto, con el tema de los avisos, pero sí con los rescates, que había una serie de cosas que obviamente no cumplieron ni unos ni otros, a pesar de que unos acusaban a otros de ello. Pero bueno, claro, de hecho, donde pudieron sí que lo respetaron. Claro. Donde no podía respetar era en un sitio en el que el peligro o el riesgo de intentar seguir el protocolo para la propia nave era tan grande que era imposible. Claro. Bueno, pues aquí tenemos pues ese derecho marítimo previo a la guerra y cómo se abolió pues por los propios hechos en cosa de un mes y medio, como ha dicho Hugo. Bueno, si queréis podemos hablar de las importaciones que necesitaba Gran Bretaña. Hugo, que querías mencionar algo sobre ello. Sí, porque por lo menos para ver la importancia extraordinaria que tuvo la batalla del Atlántico, pues podemos establecer una serie de cifras que pongan en valor pues todo lo que necesitaba Gran Bretaña para su industria de guerra y para incluso mantenerse en el escenario de la guerra, y que solamente le podía llegar por mar. Pues digamos que había comida y materias primas que venían de Norteamérica y Sudamérica y de las extensiones más alejadas del imperio en Asia y el Pacífico, carnero y mantequilla que venían de Nueva Zelanda, lana de Australia, ternera de Argentina, madera de Canadá. El hierro era traído de África, el caucho de Malasia y los cereales de Canadá, Estados Unidos y Argentina, el petróleo desde Oriente Medio, los Estados Unidos y la India Occidental y Holandesa, y pues todo este material, pues para poner una cifra redonda, podemos decir que se necesitaba desembarcar en los puertos británicos casi 1 millón de toneladas de materias primas esenciales cada semana. Así que requería una flota de 3.000 buques mercantes para asegurar que al menos que semanalmente se descargaba este tonelaje, y eso significaba que al menos 2.500 de estos barcos estaban en el mar todos los días. Como es sabido, las rutas comerciales eran muy concretas, es decir, aunque el océano es muy grande, pero las rutas comerciales habituales pues son delgadas líneas que suelen circunvalar los continentes, y pues claro, con una flota de submarinos adecuada, pues se podría hacer bastante daño. Uh-huh. Pues siempre pasaban por el mismo lado. Todo el mundo recuerda, ha visto mapas con esas líneas discontinuas recorriendo el mar, son las famosas líneas. Eso lo podéis comprobar, e incluso en el Google Maps aparecen. No hay problema para encontrarlas. Las líneas de derrota en los convoyes, o sea, es que tenían que ir por ahí sí o sí. Sí, no le quedaba otra. Bueno, pues ahí tenemos cómo estaban, el panorama que tenían los ingleses, y a ellos se lanzaron los alemanes. Pero claro, para lanzar esa maquinaria de guerra submarina necesitaban una serie de comunicaciones. Y yo creo que aquí podemos, si queréis, entrar en la máquina Enigma. Bueno, de hecho, Quique Saja en Facebook nos decía que estaría bien que comentáramos algo sobre criptografía y cómo el sistema naval de encriptación era distinto del de tierra, y porque, bueno, pues yo creo que esto tiene bastante que ver con la máquina Enigma, así que adelante, David. Bueno, la celebérrima máquina Enigma, digamos que realmente es cierto que el sistema naval era distinto al terrestre y al aéreo. Desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya Polonia empezó a descifrar mensajes o a intentar ver un poco cómo iba la criptografía de estos sistemas. Y fue una verdadera obsesión lo de la Royal Navy con obtener los datos de encriptación del Enigma para los submarinos, para poder, digamos, saber dónde estaban los submarinos situados y dónde estaban recibiendo las órdenes y qué órdenes tenían para salvar sus convoyes. Y fue la casualidad lo que llevó a digamos, el 9 de mayo de 1941, cuando el U-10 en compañía de otros submarinos estaban atacando un convoy, uno de sus torpedos falló y esto le delató, y al delatarle, pues digamos que una corbeta se dirigió, le lanzó cargas de profundidad y el submarino fue dañado y tuvo que salir a superficie. El U-111 una vez en superficie, el capitán dio la orden de abandonar el barco, y en esa orden iba implícito pues que toda la máquina Enigma que portaba y toda la documentación secreta para su descifrado y su traducción también fueran destruidos. Pero al ver al submarino y que iba a ser abandonado, digamos que dos destructores británicos se lanzaron a por él. Se lanzaron a por él y digamos que lo capturaron. Lo capturaron e impidieron que fueran destruidos esta documentación y la máquina Enigma, capturándola. Esto fue el mayor secreto aliado de toda la guerra. En ese momento, digamos que la Royal Navy y el gobierno británico dispusieron de todas las claves de los submarinos. Esta operación se denominó Primrose. Y digamos que era tan secreta que fue Churchill quien le tuvo que decir a Roosevelt en la entrada de la guerra, se lo dijo de viva voz, que tenían todos los datos de los submarinos, dónde iban a atacar y dónde estaban situados. Aquí hay una controversia muy grande, y es que digamos que esto se sabía, y aún así hubo muchos convoyes que fueron atacados y se perdió la vida de muchos marineros. Sí, el archivo británico, de hecho, todos estos datos los ha prorrogado en el alto secreto, no quiere que salgan todavía. Y se insinúa que muchos convoyes fueron sacrificados para que los alemanes no cambiaran sus claves y no supieran que realmente estaban siendo intervenidas. De hecho, yo incluso he llegado a leer que una vez que pues cambiaron, de hecho hicieron una nueva versión de la máquina Enigma, los aliados tardaron solamente, creo que fueron 10 meses en volverla a descifrar. O sea, no tardan... Hay toda una guerra de la criptografía detrás, o sea, brutal, brutal. O sea, que me gustaría hacer un monográfico. Sí, sí, sí. Bueno, ya hemos visto lo catastrófico que fue la máquina Enigma finalmente para los alemanes y lo bien que le vino a los aliados. Pero bueno, hay más aspectos tecnológicos que intervinieron en la guerra submarina, entre ellos pues el armamento, ¿no? Y entonces nos pregunta en Facebook Acton EU que comentáramos sobre el fracaso de la campaña de Noruega y los fallos de los torpedos y las injerencias de Hitler, pues qué raro, ¿no? Y ahí participando en el diseño, ¿no? En el programa de construcción y diseño. ¿Alguno le apetece contestar esta pregunta? Bueno, pues con respecto a la operación de invasión de Noruega y Dinamarca, lo que fue el plan Besserubu, efectivamente los alemanes a lo largo, digamos, de esta operación se dieron cuenta de que sus torpedos fallaban. Lo de los torpedos, pues parece que se hicieron una serie de investigaciones y lo que falló, cosa curiosa en los alemanes, que tenemos otra imagen de ellos, pues fue el control de calidad. Es decir, no se estaban fabricando estos torpedos lo suficientemente bien como para que fueran fiables. Esto es un tema, Dönitz en sus memorias lo comenta y bueno, pues se lleva mucho las manos a la cabeza, porque es verdad que durante esta operación Besserübung, que fue un éxito para los alemanes porque se hicieron con Noruega, utilizando la Marina y por delante de las narices de la Royal Navy, pero es verdad que después la Marina británica y la francesa pues ejecutaron una serie de desembarcos en Namsos, en Andalsnes y en Narvik principalmente, y los alemanes habían desplegado todos, buena parte de sus submarinos cubriendo los accesos a estos puertos, y podían haber organizado una escabechina interesante si sus torpedos hubieran funcionado, hubieran sido fiables. Bueno, me parece que en algunos momentos llegó a haber más de un 50% de fallos, lo cual es una ratio muy elevada teniendo en cuenta el riesgo que suponía para un submarino posicionarse para torpedear un barco, y más cuando estamos hablando de flotas de guerra, es decir, protegidas con destructores, con corbetas, con barcos con capacidad antisubmarina. Por otro lado, si queréis me meto un poquillo con los torpedos, sí. Pues yo creo que cuestión interesante. Sí, de hecho nos preguntaba, teníamos una pregunta de Daniel Merchant sobre los torpedos, qué tipo de torpedos había, en fin, todo ello. Pues los alemanes, el torpedo básico que van a emplear es el G7E, el modelo G7E, que luego va a tener toda una serie de submodelos, ¿no? Empezando por el T3, que era el estándar, torpedo magnético y de impacto, que es este que falla y que, bueno, pues es un problema que se irá resolviendo. Después van a fabricar el T4, el Falke, que es un torpedo acústico que está diseñado para atacar mercantes. Es decir, todo buque hace un ruido que se llama cavitación al navegar, principalmente pues en virtud de su tamaño, de la hélice y de su velocidad. Y entonces este torpedo fue diseñado para atacar buques mercantes, es decir, buques lentos. Con lo cual era un torpedo que se disparaba hacia el convoy, localizaba su blanco, que no era normalmente un buque de guerra, sino que era un buque más lento, y era un torpedo que, bueno, pues daba un andar de unos 20 nudos. Posteriormente fabrican el T5, que es el Zaunkönig, que es más rápido y que diseñan precisamente para atacar los buques de guerra, digamos buques ligeros, buques más rápidos, que son los destructores, corbetas, en fin, buques de guerra antisubmarina. Este buque, por ejemplo, este torpedo se empezará a utilizar a partir de septiembre del 43, que, hay que decirlo, ya entramos en la época mala, en la época en donde los submarinos son más cazados que cazadores. Aunque seguirán manteniendo éxitos, la verdad es que ha descendido muchísimo durante el 43. Desde la segunda mitad del 42 desciende muchísimo el ritmo de hundimientos. De hecho, contra este tipo de torpedos, los aliados van a diseñar un sistema que es el Foxer, que son toda una serie de tubos perforados que van arrastrando por detrás del barco y que, desvían el torpedo, hacen que el torpedo se desvíe hacia ellos. ¿Cuál es el problema de este Foxer? Pues que también desvía, llama demasiado la atención del sonar y pide la detección del. El detalle del torpedo de estos torpedos acústicos, el problema que van a tener es que va a surgir la duda de si algunos submarinos no acaban siendo hundidos por sus propios torpedos, ¿no? Como será el caso del U-377 y del U-972, que se perdieron en el mar y se sospecha que fueron sus propios torpedos acústicos los que lo localizaron y les pegaron un cebolletazo. También van a experimentar con un torpedo filoguiado, el T-10, es un torpedo que da 30 nudos, pero claro, el problema del filo guiado es que cuando se acaba el cable, se acaba el torpedo. Otro modelo que van a utilizar es el T-11. El T-11 es un modelo que los alemanes diseñan para enfrentarse al Foxer, precisamente a este sistema de tubos del que hablaba antes, y que se dispara por delante del barco que se quiere atacar, y entonces el torpedo es capaz de discriminar y atacar el blanco más cercano y no el que más ruido hace. De todos modos, me parece que este modelo no llegó a entrar en funcionamiento o apenas al final de la guerra. Y luego, pues hay un par de sistemas curiosos. Uno de ellos es el Federapparat, se llama el Federapparat, que se montaba sobre el torpedo y entonces que permitía este torpedo, una vez que se disparaba, andaba un tramo y luego giraba, hacía una serie de giros, hacía un giro de 90 grados y luego hacía una serie de giros de 180 grados dentro del convoy, digamos que iba avanzando en zigzag. Un sistema similar será el LUT, que realmente en vez de ser disparado hacia el convoy, lo que sucede es que el torpedo hace dos giros de 90 grados y entonces este torpedo lo puede disparar el submarino mientras navega en paralelo con el convoy. Pero bueno, todo esto son pues toda una serie de avances, de sistemas que fueron implementando los alemanes. Por ejemplo, este Federapparat es de diciembre del 42 y el LUT es posterior, digamos, para ir limitando el riesgo al que se enfrentaban los, los submarinos, pues en estas épocas ya en que estaban tan desarrollados los sistemas de contramedidas y los sistemas antisubmarinos. Y bueno, pues yo creo que a grandes rasgos es una buena lista de torpedos. No hay para estallar. Bueno, pues la verdad es que alguno, el filogueado me ha sorprendido, porque la verdad es que se me hace difícil de ver ahí el mecanismo para lanzarlo ahí con el cable. La verdad es que es un poco curioso. Está más barato el método de cable. Sí, debe ser. Espero que no sea de cobre. Bueno, pues aquí tenemos pues el armamento, los torpedos que utilizaban los submarinos. Y bueno, si queréis, podemos pasar ya a hablar de Scapaflow, que fue un éxito para... Bueno, podemos decir que el primer gran éxito de los del arma submarina alemana en la Segunda Guerra Mundial. Un éxito, pero de mucho calibre, sobre todo propagandístico, porque militar tampoco fue tanto. O sea, consistió básicamente en el hundimiento del acorazado Royal Oaks, que era un acorazado de la Primera Guerra Mundial que ya ha sido modernizado y que en ese momento se encontraba dentro de la base, pues porque había habido una tormenta y estaba bastante maltrecho. Pero bueno, digamos que la misión en sí sí que fue toda una gesta. La llevó a cabo Gunther Prinz. Y hablemos un poco de Scapaflow. Scapaflow es la base británica, que tiene en las Orcadas, al norte de Escocia. Y esta base, para la marina alemana, siempre ha supuesto pues su talón de Aquiles. Que básicamente la flota británica desde aquí podía desplegarse e impedirle la salida al alta mar. O sea, cerraba todo el mar del norte desde aquí, impedía que los navíos alemanes pudieran salir. Por tanto, al comenzar la guerra, digamos que una de las primeras misiones que encomendó Dönitz fue intentar pues un éxito propagandístico. Y aquí Gunther Prinz lo que hizo con su submarino fue penetrar por el Kirschaun. Kirschaun es una de las entradas a lo que sería el fondeadero de Scapaflow. Y digamos que tuvo mucha suerte, porque esto fue en las fechas, fue entre el 13 y el 14 de octubre de 1939. Si hubiera tardado un poco más, ya lo tenía detectado la Royal Navy, como que ese paso era muy vulnerable. Y había comprado algunos barcos antiguos para hundirlos allí e impedir la entrada de submarinos. Pero por motivos de te lo compro, no te lo compro, el precio no me gusta, pues estaba tardando en llegar. Fíjate que el precio que iban a hundir fue comprado el mismo día que Gunther Prinz entró por allí, por el Kirschaun. Sí, bueno, sí, sí. Entonces, una vez dentro, o sea, esto, digamos que entró con el submarino, pues bordeando, con el submarino del U-47, entró bordeando, digamos, con unas corrientes tremendas. O sea, era la pleamar, estaba subiendo la marea, y claro, el submarino pues fue deslizándose hacia adentro, pues intentando no chocar con los bajíos. Y de pronto se encontró en el centro del principal fondeadero de la Royal Navy. El primer disgusto, digamos, fue que la flota no estaba allí. Efectivamente, la flota había partido un día antes. Entonces estuvo más o menos pues buscando objetivos y vio dos grandes unidades. Una de ellas era el Royal Oak, del que hemos hablado, y otra del portaaviones Pegasus. Entonces se dispuso a atacarlas. En un primer momento se puso en posición de tiro y lanzó cinco torpedos al Pegasus, pero no ocurrió nada. O sea, en aquel momento los torpedos no explotaron. No hay registros británicos de que el portaaviones fuera atacado, fuera dañado por torpedo, y no pasó nada. Entonces, claro, pues como hablaba antes Vera Méndez, los torpedos no funcionan claramente. Entonces, con toda la sangre fría, Gunther Prinz se dirigió mucho más cerca, volvió a calibrar los torpedos y esta vez lo lanzó contra el Royal Oaks, también una salva de cinco torpedos, y todos ellos dieron en el navío. Bueno, el Royal Oaks explotó con toda su tripulación dentro, y desastre total. Bueno, la que se formó en aquel momento en Scapaflow fue tremenda. Todos los destructores salieron, empezaron a peinar toda la bahía con reflectores de luz, todos los soldados, todos los marineros, pues buscando de dónde había procedido el ataque. Y el submarino logró otra vez deslizarse y salir de allí, y salir totalmente indemne. Claro, el éxito propagandístico para el Reich fue total. O sea, entramos en vuestra principal base y hundimos una acorazada. Y tenemos a un tío, a Gunther Prinz, pues de héroe total. Totalmente. Hasta nuestros días. Le condecoraron con la Cruz de Hierro. Claro, hasta nuestros días. Sí, bueno, hubo hasta un desfile. Despegaron por Berlín toda la tripulación del U-47. Bueno, pues si no queréis comentar algo sobre este hecho, que la verdad es bastante famoso, pues pasamos un traslado bastante curioso, que, bueno, un traslado por tierra, si lo tengo mal entendido. Sí, bueno, eso es una curiosidad de cómo las flotillas alemanas tenían que moverse realmente, porque digamos que con todo el mar cerrado y el movimiento entre bases pues era bastante penoso, decidieron que para llevar una flotilla al Mar Negro, una flotilla que de apoyo a las naciones del eje de Rumanía y tal, que se desenvolvían al sur de Rusia, pues decidieron llevarla desde el Báltico al Mar Negro por tierra, o sea, siguiendo por el Danubio en barcazas. Los submarinos realmente son unidades marineras que sí que se prestan a esto. Y no fue la primera vez que se hizo. En la Primera Guerra Mundial ya Gran Bretaña suministró submarinos a Rusia para operar en el Báltico a través del Mar Blanco y el lago Ladoga, también tirados por barcazas y por canales. Pues fijaos qué cosa más curiosa. Nos comenta Hugo una fe de ratas, ¿no, Hugo? Sí, bueno, es que cuando llevamos tanto tiempo hablando, después... Se nos baila. Se nos baila, claro. realmente a Brian Hitler lo condecora con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Pues ahí, que quede ahí, nosotros... Una cruz todavía más grande. Eso es. La Ritter Kreuz. que conste en acta, otro borrón, pero vamos, ¿quién no hace un borrón? Nosotros seguimos con la guerra en el Atlántico y, Hugo, tenemos aquí el ataque de Kretschmer. Sí, Kretschmer es uno de los ases alemanes y esto ocurre en el verano de 1940 y es un ataque que hace Kretschmer contra un convoy. Y a partir de aquí, pues el mando alemán, a partir de este ataque, el mando alemán sacó ya una serie de consecuencias que fueron a dar directamente en la organización de las manadas de lobo. Pero yo había traído aquí un poco el relato para que, por un lado, se vea la inutilidad de un ataque aislado de un submarino y también pues de la intensidad con la que se podía vivir ahí abajo un ataque de carga de profundidad, ¿no? Entonces estamos hablando del verano de 1940. Fijaros que todavía es muy temprano, pero ya en esta época los submarinos empezaban a tener verdaderos problemas si eran detectados por el ASPIC de los escoltas de los convoyes. Entonces, Kretschmer detecta, Kretschmer es el capitán del U-99 y detecta un convoy con dos columnas de barco. Ve que los escoltas son un destructor que van a cada lado y otro que va en cabeza. Y entonces el alemán lo que hace es maniobrar para ponerse delante del convoy y sumergirse, que era una táctica bastante común, ¿no? Esperar a sumergido a profundidad de periscopio a que el convoy se le echara encima y entonces pues disparar los torpedos una vez que los barcos van pasando, ¿no? El problema con el que se encuentra Kretschmer es que después de una vez que ya el convoy está encima y el submarino con profundidad de periscopio está en medio de la hilera de barcos, dispara una primera andanada con el sistema que estaba explicando antes Javier, y se suponía que los torpedos, nada más salir del submarino, deberían girar 90 grados y buscar a su objetivo. Sí. Sin embargo, de toda la andanada que tiran, se quedan esperando. Pasan los segundos y nada, nada, nada, y no pasa nada. Así que tiene que esperar, pacientemente van pasando los barcos, tiene que volver a recargar y vuelve a tirar otra andanada y, pues bueno, finalmente parece ser que uno hace blanco y en un barco mercante y parece ser, bueno, pues que lo toca, pero los demás no, entonces... Kretschmer, furioso, pues se desciende a 45 metros y se retira a la popa del convoy. Una vez que está en la popa del convoy, oye el ruido de hélices del destructor que se acerca. Ah, ya. Ya la ha pillado. Claro, si queréis luego hablamos del Aspic, pues el submarino había sido detectado por el A10 del destructor. Así que una vez que escucharon el ping, pues ya sabían que el contraataque estaba en marcha. Como hemos dicho antes, el 1.29 está a una profundidad de 45 metros y avanzando a una velocidad constante. Pero claro, una velocidad constante que sumergida pues de unos pocos nudos. Y en este momento cuando el primer grupo de 10 cargas de profundidad está ya muy cerca. Aquí habría que decir que una carga de profundidad, si estalla a 15 metros del submarino, podría producirle daño. Si estalla a menos de 6 metros del submarino, lo destruye. Entonces el submarino se balancea fuertemente, arroja todos los objetos que no están sujetos en el interior, en la sala de control. Y una cosa curiosa que cuenta Kretschmer y que yo no me podía imaginar, que es que por la propia explosión de las cargas de profundidad, la onda expansiva desplaza al submarino 6 metros hacia abajo. O sea, el submarino cae como una piedra dentro del mar, 6 metros. Es decir, puede incluso que hubiera algún momento en que los propios marineros no tuvieran los pies en el suelo. Sí, sí. No sé si... Sí, me lo imagino. ¿No? Sí, sí, sí. Es una cosa que me sorprendió bastante. Así que Kretschmer decide deslizar el submarino a una profundidad de 100 metros, esperando que a esa profundidad pues no lograran detectarlo. Los miembros de la tripulación, pues los que eran nuevos, oían por primera vez el sonido del ping, ping, este famoso del Astrid británico, y se empezaron a poner nerviosos. Llevaban ya pues horas ahí abajo, y parecía que la cosa iba a durar bastante tiempo. Kretschmer y la tripulación pues no hacían más que oír el rumor de la hélice sobre sus cabezas, iban, venían, tiempo de silencio, luego otra espera, se volvían a acercar, luego otra serie violenta de sacudidas de carga de profundidad, cuando un segundo grupo de ellas eran lanzadas a su alrededor. Volvía a estremecerse el submarino, iban pasando la hora porque los ataques solían ser muy largos. Uh-huh. Y luego de un informe de daño, pues para ahorrar la preciosa energía de las baterías, porque ya, como hemos dicho, llevan mucha hora ahí debajo, pues Kretschmer ordena que todo el equipo eléctrico fuera desconectado, excepto los hidrófonos y la brújula giroscópica, y que hubiera una cantidad de luz mínima para que pudiera alumbrar al menos el puente. La velocidad se reduce para ahorrar batería porque ya no podían escapar, porque por mucho que corrieran no era velocidad para los escoltas que había en la superficie. Y pues nada, no había más que sentarse a esperar, a sudar, a rezar y a lo que se le pudiera ocurrir a uno para que el enemigo allí arriba pues no pudiera detectar con precisión a qué profundidad estaba el submarino y para que les detonara las cargas de profundidad, porque detectados estaban. Ahí el problema, si luego hablamos del ASIC, es que muchas veces la profundidad del submarino podía dar datos erróneos por la temperatura de las sucesivas capas de agua que había encima. O sea que era la última esperanza era que ajustaran los británicos las cargas de profundidad a una profundidad errónea y estallaran fuera del alcance mortal. Fuera de rango, sí. Claro. Entonces, otra vez vuelven a lanzar otro grupo de carga de profundidad y arroja al 1.29 y lo pone en un ángulo de 90 grados y lo vuelve a poner derecho. En ese momento ya las reservas de oxígeno están bajas y Kretschmer ordena a la tripulación que se tienda porque era y que permanecieran inmóviles. Porque era la única manera de aprovechar ya los únicos resquicios de oxígeno que pudieran quedar en una atmósfera tan viciada. Ordena también que se pongan las máscaras respiratorias de caucho, estas que se ven famosas, que se cuelgan al cuello y se meten en la boca, que filtraban el aire, y pues que se quedaran ahí esperando. Llevaban ya más de 8 horas... con los miembros de la tripulación, pues ya bastante nerviosos, algunos ya con algún conato de pánico, y parece que las hélices se van, todo queda en silencio y aprovecha el hombre para ir a quedarse dormido a echarse un rato, cosa que a todo el mundo lo dejó bastante sorprendido. Pasan 40 minutos y vuelven a oírse la hélice. Otra andanada de carga de profundidad está ya en las inmediaciones del 1.29. Entonces, claro, Kremer ya aquí estaba pues un poco calibrando las probabilidades. A esa altura del ataque, pues no parecían ser muy favorables. Y, pues si miramos, inevitablemente las baterías se iban a agotar de un momento a otro. Y Kremer tenía dos posibilidades. O bien permanecer suspendido en el agua, que si se acaban las baterías, pues se va al fondo, porque el submarino no podría quedar estacionario si no tiene energía. O usar la provisión de aire comprimido que lleva el 1.29 y salir a la superficie y rendirse o correr el riesgo de ser destruido antes de poder hacerlo. Así que el problema más inmediato, que era el aire respirable, pues ya había gente que estaba incluso jadeando porque el dióxido de carbono pues lo estaba envenenando poco a poco. Sí, todo el mundo, aquí, nosotros imaginamos, sí. Que haya visto la escena esta de Apolo 13, que no tiene nada que ver con submarinos, pues nos imaginamos la intoxicación. Exactamente, muy parecido. Y además en la película del submarino también hay un par de escenas que son bastante, bastante reveladoras de todo esto que estamos contando. De hecho, hay otro aspecto vital que no se suele contar en los libros, pero que sí lo cuenta Kremer en el diario de bitácora, y que se añadía ya a la incomodidad que había dentro de esa atmósfera del submarino después de 8 o 9 horas de ataque. Y se trata de las heces, porque al ser menos tensas que el agua de mar, sí, pues ascienden a la superficie cuando son descargadas del submarino, por lo tanto, durante el tiempo que duraba el ataque se daban órdenes para que nadie usara las letrinas porque sí, podían traicionar la posición del submarino, y en vez de ello pues se utilizaban cubos y otro tipo de recipientes. Con lo cual, imaginaros la atmósfera dentro del 1.29, pues cómo podía ser después de 10 horas de un ataque y de un acoso continuo. Y además, cuando las cargas de profundidad estallaban en las inmediaciones, pues sacudían al submarino y obviamente todos los cubos, sí, todos los mierda, contenedores que hubieran por ahí, pues se volcaban, se derramaban. Madre mía. Y lo demás, pues lo dejamos a la imaginación del que nos escucha, ¿no? Qué tremendo. Y luego tenían otro problema más, que es que si el martilleo de las estaciones de las cargas de profundidad lograba infiltrarse a través de las costuras del submarino y llegaban a las baterías, pues podría producirse una reacción química peligrosísima que generaba cloro y que podía envenenar a la tripulación del submarino en cuestión de minutos, y ahí era obligado a salir a la superficie cuanto antes. Así que ya, después de más de 12 horas bajo el ataque, las baterías ya estaban prácticamente acabadas, no le quedaba prácticamente tiempo a Kremer para otra cosa que para pensar en ir rindiéndose, y pues en uno de estos golpes de suerte el escolta decide abandonar el ataque y se va. Con lo cual pues suben a la superficie y logran volver al Orient. De hecho es uno de los primeros submarinos que llega a la base del Orient porque había salido del Mar del Norte. Y fijaros, una anécdota curiosa, cuando salen del crucero de 3 meses, estaban allí Donitz y Raeder esperándolos para pasarle revista, y como no habían llegado todavía sus uniformes de gala, los vistieron con uniformes británicos que habían sido abandonados en Dunkerque un mes antes. Para pasarle revista. Qué curioso, ¿eh? O sea que los recibieron, Raeder y Donitz iban vestidos como británicos, lo estás diciendo. La tripulación, como llevaba los monos llevaba los monos de la travesía y no tenían con qué vestirlo, pues los vistieron con uniforme británico. En fin. Sí, para pasar. Qué curioso. Pero el ataque completo duró 18 horas bajo el agua. Y necesitaron más de una hora para recuperarse la tripulación tumbada en cubierta, para poder recuperar el resuello, ¿no? El ánimo. Sí, madre. Sí, sí. Claro, el relato de Kretschmer sobre este ataque es el que hace ya plantearse a Dönitz que este tipo de ataque no lleva a ningún lado. De hecho, el Kretschmer tenía la gran teoría de que a los convoyes había que atacarlos desde dentro, y por eso lo hace, pues realmente estaba probando la teoría que nunca la había utilizado. Y claro, fijaros, para hundir un barco, si es que llegó a hundirlo, con la cantidad de, habiendo tirado 6 o 7 torpedos, y que lo fijara un escolta, y la que tuvieron que liar con 18 horas bajo el agua, que se escaparon de milagro, pues cuando Dönitz decide que de esa manera no van en ningún lado y que hay que concentrar los ataques y hay que cambiar la táctica. Por eso, urgente y rápidamente, aún no teniendo todavía la cantidad de submarinos que Dönitz pedía, pero con los pocos que tenía en el Atlántico, decide instaurar la manada de lobos. Pues ahí vamos con las manadas de lobos. La táctica más famosa en la guerra del Atlántico. Yo creo que querías tú introducir, David, el convoy PQ-17. Y bueno, el convoy PQ-17 es, digamos, el paradigma del éxito de esta táctica, las manadas de lobos, de los submarinos cooperando entre ellos. Este convoy era un convoy de ayuda a Rusia, ayuda militar. En esta época Rusia, pues, fíjate, el convoy se despachó el 24 de junio de 1942, pues la situación en Rusia es como todos sabemos. En plena ofensiva de Stalingrado, el grupo de ejército sur avanzando, toda la industria soviética, digamos, desmantelada y llevándose hacia los Urales para volver a hacerse, para volver a componerse. Y entonces tenemos que necesitaba muchísimo de la ayuda aliada, y claro, los aliados pues enviaban todo lo que podían, todo el tipo de material que estaba disponible, y para ello pues digamos que los puertos del Ártico, que es los únicos a los que se podía acceder, pues les enviaban los convoys. Entonces uno de estos convoys, el PQ-17, se formó en la fecha que hemos dicho, el 24 de junio de 1942 en Islandia. Está formado por unos 35 barcos mercantes de todo tipo, porque llevaban aviones, carros blindados, municiones, vamos, todas las ayudas bélicas necesarias. Y estaba escoltado por un total de 6 destructores, 4 corbetas, 2 cruceros antiaéreos y numerosas unidades menores. Además tenía otra escolta, digamos, más lejana y más móvil, una escolta móvil de 5 cruceros, destructores, corbetas y demás. Y aparte tenía el portaaviones Victorious, con la escolta del USS Washington y el Duke of York, que le hacían de cobertura aérea en caso de, digamos, que el convoy al acercarse a su destino, que era Musmak, tenía que cruzar, pues, digamos, perpendicular, digamos, toda la costa noruega. Entonces, aquí estaban los aviones de alemanes que perfectamente podían bombardear el convoy. Bueno, el convoy, pues, en un inicio normal va siendo atacado, y digamos que hay un submarino que lo detecta y lo va siguiendo, va dando señales de dónde está, de cuál es su situación, va siendo atacado, pero bueno, la escolta sigue ahí y más o menos pues es repelido. Y cuando llega el 4 de julio, pues sí que se hunden ya dos barcos, ha habido un éxito de los U-Boats y se han hundido dos barcos. Y aquí es cuando ocurre un hecho. Una vez detectado todo el convoy frente a las costas de Noruega, digamos que Rieder, el almirante en jefe de la marina alemana, ordena que salgan las unidades de superficie que hay en Noruega, entre ellos el acorazado Tirpitz. Bueno, aquí siempre se habla de que se dio la orden, no se dio la orden. Realmente lo que hubo fue un cambio de fondeadero previo del acorazado. Pero este cambio, al tener las claves que hemos hablado anteriormente, los británicos lo tomaron como que el Tirpitz iba a atacar el convoy. Por tanto, se dio orden a toda la escolta de que volviera a Scapa Flow y saliera de allí, que huyera. Por tanto, dieron la orden de dispersión al convoy y los 35 mercantes pues se dispersaron a lo largo de todo el Mar Blanco. Bueno, esto pues fue una cacería indiscriminada, o sea, entre la aviación y los submarinos, y bueno, llevaron a pica un total de 23 barcos. Uh-huh. Al final solo pudieron llegar a puerto 10 barcos y llegaron al final al puerto de Arcángel, porque el puerto de Musmak además fue bombardeado. bueno, fue una derrota brutal del sistema de convoyes. Pues ahí tenemos como triunfa la manada de lobos sobre el sistema de convoyes. Bueno, luego sí, fue la cooperación de los submarinos junto a la aviación y no que un submarino solo, digamos, ataque a una unidad, sino que la siga, informe y el resto de submarinos pues se vayan uniendo, claro, a la cacería. Pues ahí lo tenemos, que cuál es la manera de operar de la manada de lobos en un ejemplo muy claro. Pero claro, para enfrentarse a esta manada de lobos también había una serie de elementos, corbetas, destructores y demás, que tú también los querías comentar. Bueno, los enemigos de los U-Boats. Sí, efectivamente. Bueno, ya comentemos así un poco por encima. A mí el que me parece más estrambótico es los barcos tipo Q. Los barcos tipo Q se denominaban así porque su base era Queenstown, en Irlanda, y era un barco de alto secreto. Estos barcos se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial para dar contrapartida a los submarinos. Y el barco consistía en un mercante normal, pero con armamento camuflado. O sea, en realidad era lo que se denomina un crucero auxiliar, que es un barco mercante militarizado, pero tenía todo el armamento camuflado. ¿Qué es lo que ocurría? Pues cuando un U-Boat, digamos, se lo interceptaba, al ver el mercante solo, normalmente lo que se hace para ahorrar torpedos, al no llevar escolta ni nada, es salir a superficie y cañonearlo para hundirlo. Entonces, esto es la táctica que hacían. Entonces, el mercante pues iba tranquilamente, así como si fuera un cebo. El U-Boat se emergía, lo veía, y bueno, dependiendo del procedimiento que llevaran a cabo, si lo inspeccionaban previamente, hacían prisionero al oficial alemán que haya subido a bordo y acto seguido hundían el U-Boat. Y si el barco alemán atacaba primero, pues les lanzaba un cañonazo o algo. Había como una parte de la tripulación que hacía como una obra de teatro, como si fueran a abandonar el barco, empezaban a incendiar colchones y neumáticos en la cubierta como si hubiera sido más dañado de lo que realmente había sido. Sí. Lanzaban los botes salvavidas y cuando el submarino se acercaba para rematarlo, sacaban su artillería y les destrozaban. Y estos barcos permanecieron en secreto durante muchísimo tiempo, porque empezaban a desaparecer submarinos y no sabían por qué. Sí, la verdad es que está curiosa la historia. En fin. Sí, eran barcos muy, muy curiosos. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial también se desarrollaron, pero no tuvieron tanto éxito. Ya se sabían el truco los alemanes. Ya cuando les veían ya directamente les hundían y adiós. Hugo, ¿querías participar? Sí, a ver, yo es que recuerdo un tipo de barco, pero me suena más de la costa norteamericana, que no sé si era el Q este o era otro, pero era un nombre parecido, que además funcionaban de la misma manera. Lo que hacían era cargarlo por dentro de madera o de material que flotara, de manera que lo hacían insumergible. Y claro, el submarino torpedeaba y el barco no se hundía, con lo cual forzaba al submarino a subir para terminar el trabajo a cañón. Y entonces era cuando los cazaban. Pues será no sé la si misma tipología. Sí, porque es una de la costa norteamericana. Sí, o sea, Norteamérica sí que llegó a operarlos en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que se dedicaron a cañar a los propios submarinos, no a los ajenos, y entonces los tuvieron que quitar. Pero probablemente fueran barcos ingleses con convoyes norteamericanos de escolta. Pero sí que la madera y bidones llenos de aire en las centinas sí que era cierto. Así no se sumergían, o sea, no les hundían y podían terminar el trabajo. Sí, sí. Bueno, pues añadir de todos modos que el ataque de submarinos, el submarino atacando en superficie no fue algo tan raro como parece. Es decir, el propio Kreisner, primero en unos ejercicios y luego durante la guerra, fue el que instituyó el sistema de atacar en superficie. Para empezar, pues un tipo 7, si no recuerdo mal, pues en superficie podía dar 17 nudos, mientras que bajo el mar, o sea, bajo el agua, daba 7.5. Entonces, de cara a atacar convoyes de mercantes, sobre todo alcanzarlos y a meterse dentro y maniobrar dentro, era muy necesario que pudiera utilizar sus motores diésel. Aparte de esto, Kreisner descubrió que era mucho más fácil de noche, era mucho más difícil detectar a un submarino de noche en superficie que bajo el agua. En el momento en que el submarino estaba en superficie, el sonar, o sea, los británicos, los aliados, las escoltas no podían utilizar el sonar, porque el sonar no daba resultado. Y la silueta de un destructor era mucho más fácil de distinguir que lo que era la torre del submarino. Entonces, Kreisner utilizó esta táctica en varias ocasiones y llegó incluso al punto de que, no habiendo escolta, o sea, siendo barcos sin escolta, los atacaba con el cañón. Y todos estos submarinos, el tipo 7, llevaba un cañón de 88 milímetros, lo llevó durante mucho tiempo. Ya a media guerra se empezó a quitar el cañón precisamente cuando mejoraron, cuando empezaron a tener los convoyes una escolta aérea, porque ya se vio que bueno, no había posibilidad de que el submarino pudiera atacar desde la superficie. Pero durante los primeros años y durante los años buenos se utilizaba mucho, sobre todo además porque el cañón permitía ahorrar torpedos, lo que era, digamos, el arma fundamental. Pero muchas veces tenemos la idea del submarino atacando bajo el agua con sus torpedos, más a menudo se intentó hacer este tipo de ataque, sí, en la superficie. Un ataque a objetivos que estaban intentes. Exactamente, sí. Digamos que desde el centro del convoy, sobre todo los primeros convoyes, pues que podían tener una escolta de 6, 8 barcos nada más, pues era muy fácil que una vez que el submarino se había metido en el centro del convoy, pues era muy difícil que los destructores o las corbetas pudieran maniobrar entre los mercantes poder que pudieran cazar al submarino antes de que éste se retirara, ¿no? Hay una serie de tácticas ahí muy, muy interesantes. Contaba Hugo, por ejemplo, también antes, pues lo que eran en 1940 un ataque con cargas de profundidad. Posteriormente los alemanes van a descubrir que cuando el destructor se echa encima del submarino, es decir, por debajo de los 300 metros, el ASDIC deja de ser operativo porque el propio ruido del destructor lo enmascara y en ese momento el submarino puede moverse. Entonces la táctica que van a emplear los submarinistas alemanes es sumergirse, esperar a que los dos pings, tanto el de emisión como el de rebote, casi coincidan, y en ese momento sí pueden poner los motores a toda potencia y virar para intentar salir de la zona de influencia del destructor, es decir, pegar una serie de quiebros con la esperanza de que el destructor pues marche en otra dirección y lo siga buscando más lejos. De hecho, sobre este tema de los destructores, me parece que ahora va a hablar más David de ellos, hubo una controversia en la Marina Británica muy importante con respecto a los cazadores de submarinos, porque digamos que estas largas cacerías de 18 horas pues no se hacían a convoy parado. Y como no se hacían a convoy parado, pues significaban que el buque de escoltas se quedaba fuera del convoy, se alejaba del convoy y lo dejaba en una situación mucho más vulnerable, ¿no? Entonces ahí hubo una gran controversia, sobre todo contra los cazadores de submarinos, digamos una serie de capitanes británicos que tuvieron en su haber varios submarinos alemanes hundidos, porque se llegaron a quejar los mercantes de que en realidad lo que hacían era abandonarlos de cara a otro submarino que pudiera atacar más tarde o que pudiera atacar desde otro sitio. Que digamos que su misión tenía que ser expulsar al submarino y no dedicarse a perseguirlo. Pues la verdad es que es una buena discusión esa, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que conviene? ¿Terminar con el submarino y acabar ya de raíz con el problema? ¿O ocuparte de la misión que tienes encomendada, que es llevar a buen puerto al común? La verdad es que esa discusión que estuvo presente desde el comienzo de la guerra se soluciona con la tecnología. Porque, claro, tenía detractores y tenía gente que apoyaba, porque si el escolta salía a perseguir el submarino, estaba dejando al convoy abandonado. Pues, ¿cuál era la probabilidad de que el escolta pudiera realmente hundir el submarino? Entonces, al principio de la guerra, los alemanes siempre atacaban en superficie y de noche. De noche, porque el perfil del submarino es mínimo y no se ve, y en superficie porque así estaban fuera de la detección del ASDIC. Entonces, en esas condiciones, realmente que un escolta se saliera del convoy a intentar buscar un submarino, pues tendría bastante que discutir. Sin embargo, posteriormente, cuando se incorpora el radar, sí, que el submarino ya no está a salvo ni debajo de agua ni encima de agua, es cuando apuestan realmente porque los escoltas, una vez que detectan un submarino, salgan y lo destruyan. Porque saben que lo van a destruir, es solo cuestión de tiempo. Pues la verdad es que, claro, como tú dices, en el momento que aumenta la probabilidad de acabar con el submarino, pues se lanzan a ello. Está clarísimo. De hecho, luego inventarán una gran cantidad de panoplia y de elementos para destruir a los submarinos, pero bueno, creo que de eso iba a hablar Javier o no sé quién. Bueno, ahora lo vamos viendo. David quería intervenir. Sí, bueno, siguiendo esta conversación, y realmente, digamos que como Gran Bretaña entró en la guerra con un número limitado de destructores, sí que la Armada Alemana, digamos que explotó mucho la idea de hacer pequeños Reichs con sus acorazados, sus unidades de superficie para extraer escoltas de los convoyes. O sea, por ejemplo, movía el Bismarck en su momento, el Tirpitz, el Jenisau, el Snorts. Y entonces todo eso generaba un movimiento de la Royal Navy para interceptarlo, para seguirlo, que extraía muchos escoltas. Entonces, en esos momentos cuando los submarinos hacían pedazos a los convoyes. Esto se lo solucionó muy bien Estados Unidos cuando le cedió directamente 40 destructores. Sí, a la Royal Navy, en tiempos de paz y desde un tratado neutral. Ya, directamente. Exacto. Bueno, lo hizo a cambio de los derechos de uso de una serie de bases en el Caribe. Sí, bueno. Y de paso te conquisto Islandia y me pillo un aeródromo en las Azores y te cubro el Atlántico. Bueno, pues si queréis pasamos a hablar de... Si no queréis hablar más de las corbetas y destructores de... Pues, enemigos típicos, ¿no? Bueno, si queréis hablar un poco de la corbeta, las corbetas tipo Flower, que era el gran enemigo de los submarinos, o sea, esas corbetillas, o sea, que eran, pues, digamos, pesqueros un poco alargados, pero que iban a macheta por ellos, o sea, eran mucho más ligeros que los destructores y realmente se convirtió en los ángeles de la guardia de los convoyes, o sea, llevaban sus cañones y sus cargas de profundidad y la verdad es que les causaron muchos quebraderos. Eran también famosas porque no había marineros lo suficientemente curtidos como para no marearse en ellas. Es que eran barcos muy pequeñitos, o sea, y claro, tienen que hacer viajes transatlánticos, eran tremendos. Y luego también teníamos los destructores Tribal. Sí, los destructores Tribal, que eran el destructor, digamos, tipológico británico, también un gran enemigo de los submarinos. O sea, estos eran los que comentabais que se iban a perseguirlos a saco y los seguían con el ASDIC, con los hidrófonos, los cuadraban, iban detrás de ellos. Bueno, yo creo que el más famoso de todos, como su nombre indica, los Tribal tenían nombre de tribus. Y uno de los más famosos era el HMS Cossack, el Cosaco, que causó un buen incidente en Noruega. Bueno, pues si queréis... pasamos a, bueno, obviamente con todos estos adelantos hay un cambio de tornas en la guerra del Atlántico y bueno, yo creo que hemos contestado a la pregunta de José Rojo Abuin que nos dejó en gem.es que preguntaba que, bueno, nos pregunta si podemos comentar la lucha que tuvieron los científicos alemanes contra el radar, en fin, al principio dudaron de su existencia, pero bueno, desarrollaron artilugios para detectar las ondas, en fin, en determinadas frecuencias. ¿Vosotros conocéis esa lucha de los alemanes? Sí, hay un par de cosas. O sea, vamos a ver, los alemanes, la existencia del radar, aparte de que ellos tienen sus propias investigaciones sobre el tema y van a desarrollar sus propios radares, o sea, desde la misma batalla de Inglaterra, están en todas las costas británicas, ¿no? Y digamos que no es su existencia no era secreta para los alemanes. Es verdad que poco a poco estos se van instalando radares cada vez más potentes y el gran problema es la aparición del radar centimétrico, ¿no? Que es el que, bueno, pues ya empieza a tener una precisión y una capacidad de detección realmente molesta, y hasta el punto de que puede detectar pues casi el periscopio de un submarino. Bueno, entonces, para esto los alemanes van a emplear una serie de sistemas. Contra Elastic, por ejemplo, van a intentar recubrir los submarinos de un compuesto de goma, una serie de planchas de goma. El problema es que, bueno, parece que esto no va a funcionar demasiado bien, sobre todo porque no tienen con qué pegarlo al casco. Y entonces, durante la navegación, pues estas planchas de goma se van soltando o se van separando y el aleteo que hacen al pasar por el agua, pues causan una figura en el Elastic todavía más grande, son todavía más detectables que un submarino normal. Lo que sí van a conseguir es una especie de pinche que sí funcionará muy bien cuando entre en funcionamiento el snorkel, que es este tubo que permite a los submarinos pues expulsar los gases del motor diésel mientras navegan bajo el agua, que también era detectable con el radar centimétrico, y lo que van a hacer, van a conseguir inventar una pintura de caucho que ahí sí va a ser bastante efectiva en un 90% aproximadamente y va a impedir que el radar centimétrico sea capaz de detectar el snorkel, lo cual, pues en un momento en que están perdiendo la guerra del Atlántico, pues bueno, va a ser una buena ayuda, ¿no? Porque en ese momento están cayendo literalmente como moscas, y el hecho de que el submarino pueda desplazarse bajo el agua a la misma velocidad en la que lo hace en superficie, pues va a ser una gran ayuda. Bueno, pues entonces, ahí tiene. Yo creo que hemos contestado bien la pregunta, ¿no? Así que, si queréis, pasamos a todos estos sistemas que Hugo quería hablar de ellos, el radar, el sistema HAPDAF, lo de los copos de nieve, en fin. Hugo. Sí, bueno, es que hubo una serie de desarrollos tecnológicos muy grandes por el lado de aliado, mientras que por el lado alemán, pues la cosa fue mucho más estacionaria hasta que ya fue demasiado tarde, ¿no? Con el surgimiento de los verdaderos submarinos del tipo 21 y posteriores. Yo quería hablar de otro invento aliado, que es el FUDDUR, que es una abreviación de High Frequency Direction Finder, o lo que es lo mismo, localizador de dirección de alta frecuencia, que es un dispositivo de detección electrónica un poco menos complicado que el radar, pero bueno, en resumen, lo que el HAPDAF hacía era sintonizar pues las transmisiones codificadas de alta frecuencia que emitían los submarinos a su cuartel general, porque esto era absolutamente necesario para poder configurar y dirigir las manadas de lobo. Así que, por tanto, este sistema detectaba los mensajes codificados y cifrados de los que ha hablado antes David, que Ultra había ya descodificado, pero no solamente servía para eso, sino que utilizaban esa señal de alta frecuencia para triangular. Entonces lo que hacían es que establecían estaciones radiogoniométricas a ambas orillas del Atlántico y en estaciones situadas en Islandia y Groenlandia. Y entonces cada vez que un submarino salía a superficie y emitía, todas estas estaciones localizaban la señal y lograban triangularla. Con lo cual la localizaban. No solamente a través de Ultra tenían el contenido del mensaje, sino que además tenían la posición casi exacta de ese submarino. Sí, sí, sí. ¿Esto a qué llevó? Pues a que con un poco de práctica y un poco de paciencia tuvieran en un mapa las operaciones submarinas alemanas en tiempo real. La verdad es que los tenían localizados en cualquier momento, cada vez que se comunicaban, actualizaban la posición. Y encima tenían la información que transmitían. Trampa. Es que claro, así. Así cualquiera. En fin, pobrecillos. Además, después de este sistema de HUFDUF, se pudo miniaturizar y se instaló en los barcos, con lo cual ya los propios barcos del convoy eran capaces de triangular las posibles señales de submarinos que hubiera cerca de ellos. Uh-huh. Con las actualizaciones tecnológicas que hemos hablado antes, de radar, de ASTIC y de incluso de aviación, que luego si nos da tiempo hablaremos, en el momento en que un submarino alemán salía a la superficie a transmitir, se podía decir prácticamente que estaba muerto, sí, si estaba en la cercanía de un convoy. Claro, sí, sí, porque iban a dar caza de él. A por él. Claro. Luego está el... Sí, luego está el... Inventaron otro sistema que es el... Se llamaba el copo de nieve, que era una especie de bengala de alto nivel lumínico, y lo que hacían era que cuando se daba una alarma de submarino por la noche, todos los barcos lanzaban una bengala. Uh-huh. Con lo cual se iluminaba prácticamente toda la zona del convoy y se detectaba, aunque fuera de manera visual, a los posibles submarinos que pudiera haber dentro del convoy o en los alrededores, porque hacían sombra. Sí, pues es que iluminaban el cielo prácticamente. Imaginaros, claro, 30 o 40 bengalas de gran potencia en el aire simultáneamente. Y por eso le llevan copos de nieve, porque casi era todo blanco, ¿no? O sea, exactamente. Sí, sí, sí. Y luego hay una curiosidad que a la que llegaron los británicos usando las matemáticas, hubo varias. De hecho, hay otra curiosidad, que aunque no viene al caso, pero la cuento, que es que también con el uso de las matemáticas fueron capaces de adivinar que las bombas volantes V1 no estaban apuntadas, sino que caían al azar. Acogieron y cuadricularon el mapa de Londres y vieron que realmente los puntos se distribuían estadísticamente como una función de Poisson. Pues en este caso fue un poco igual, ¿no? Se trata de un cambio elemental que aumentó enormemente el índice de supervivencia de los barcos y procedió de un cuidadoso análisis de los hundimientos que había hecho un departamento que se llamaba de investigación operativa, que era una unidad bastante secundaria del almirantazgo, pero que después de complicados cálculos matemáticos llegó a la conclusión de que el número de barcos perdidos en cualquier convoy dependía del número de submarinos atacantes y del tamaño de la escolta, sin estar relacionado de ninguna manera con el número de barcos que formaban el convoy. Por ejemplo, si una manada de lobos atacaba un convoy de 20 barcos y hundía 10, no se podía decir lo mismo si la misma manada de lobos atacaba un convoy de 70 barcos que fuera a hundir 35. De hecho, el modelo predecía que probablemente no hundiría más de 10. ¿Resultado de este estudio? Pues que los británicos incrementaron enormemente el tamaño de un convoy típico, pasando de unos 30 barcos a unos 50, 60 e incluso más. Obviamente esto significaba también que era preciso adjudicar más buques de escolta, que en ese momento de la guerra ya no había problema porque los tenían, y que habría menos convoyes en el mar. Convoyes más grandes significaban un área mayor a defender, pero esto solamente era una aparente desventaja, porque llegaron a calcular geométricamente y demostraron que dos pequeños convoyes tenían, de hecho, un perímetro expuesto mucho mayor a proteger que un convoy dos veces su tamaño. Claro. No, si quien dice, vamos a ver, yo creo que es bastante de perogrullo, ¿eh? O sea, lo piensas y dices, obviamente, a más cantidad no va a funcionar de manera más efectiva. Claro. El ataque con el mismo número de submarinos no tiene sentido. Eso es lo que los economistas llaman economía de escala. Claro. A lo mejor por eso no aciertan, en fin. En fin. ¿Qué más nos queda de estos todos estos adelantos? Yo no querría terminar la parte de adelantos técnicos con un chisme curioso, que fue el Max Stelzer. Esto fue un invento que emplearon los alemanes para aumentar el alcance visual de detección de los submarinos. Digamos que un submarino desde la torre, la distancia aproximada media a la que podía detectar a los convoyes visualmente, claro, mediante observadores con catalejos, era unos 5 kilómetros, ¿no? Debido a su altura sobre el nivel del agua. Entonces, para esto inventaron una especie de helicóptero plegable, como los molinillos estos de los niños, que soplas y giran, giras, pues digamos que este helicóptero atado al submarino, una especie de precursor del kitesurf, si se quiere también, se ataba al submarino con un cable y con la velocidad del submarino contra el aire, lo elevaba con un señor sentado en una estructura de tubos. Sí. Y lo elevaba a una altura que permitía ampliar este alcance visual hasta los 45 kilómetros. No se sabe muy bien si algún convoy llegó a ser avistado con ese sistema o no. El problema es que el sistema tenía una pega. La pega era que, bueno, pues desde este helicóptero, si venía un barco, venía un destructor o venía un convoy, era fácil detectarlo con tiempo, pero si venía un avión, no. Sí. Entonces, el sistema que se inventó en caso de avión es que se cortaba el cable y ahí te... Claro, y ahí te busque la vida. El piloto del chisme este, claro, al faltar la sustentación del cable, aquello se venía para abajo, pero se le dio un paracaídas para que intentara bajarse como bien buenamente pudiera, y la idea era que el submarino se sumergía y cuando pasara el avión, pues volvía a buscar al marinero, ¿no? Supongo que debía de ser una de estas de me ha tocado y espero que no venga ningún avión durante mi tour. Sí. Las posibilidades debían de ser más bien escasas. Pero bueno, es un chisme muy curioso que demuestra, bueno, pues hasta qué punto hay que aguzar a veces el ingenio cuando cuando las tornas vienen mal. Uh-huh. Bueno, Hugo, ¿qué más te queda? El convoy... Bueno, nada, había una gran... Allá por última sacaron una gran variedad de instrumentos destruye submarinos. Otro era, por ejemplo, el llamado erizo, que eran, lanzaban simultáneamente unas 20 o 30 bombas que formaban un círculo que se sumergía y explotaba. O sea, se supone que rodeaba el submarino y explotaba de todas direcciones. Uh-huh. Y, pero bueno, ya sería alargarnos demasiado, meternos en Pero bueno, tenemos también el punto de inflexión. Sí, bueno, concretamente hoy hace 70 años de que se inició la batalla del convoy ONS-5, que duró desde el 29 de abril hasta el, creo que hasta el 6 de mayo o así, de 1943. Esta es la última gran batalla entre manadas de lobos y un convoy. A partir de este convoy, las manadas de lobos siempre tuvieron las de perder y los convoyes prácticamente salieron indemnes. Fue una batalla que enfrentó a unos 50 barcos entre mercantes y escoltas, con unos 30 submarinos alemanes pertenecientes a tres manadas de lobos, que los fueron persiguiendo alternativamente y simultáneamente en algunas ocasiones, y que acabaron con el resultado de 13 barcos perdidos con un equivalente de 60.000 toneladas por parte aliada y una pérdida de 6 submarinos y de otros 7 gravemente averiados por parte alemana. Uh-huh. Nos llevaría bastante tiempo narrar los 7 días de combate, pero es una batalla alucinante. Pues la verdad es que no salieron nada bien parados los alemanes, que en realidad 7 dañados más 6 hundidos y a partir de aquí ya en los siguientes convoyes los alemanes siguieron teniendo este tipo de pérdidas incluso superiores, pero los aliados ya no volvieron a tener pérdidas en esto. Claro, pero no, la verdad es que ya no rentaba ese tipo de ataque corsario. Y ya no salía bien. De hecho, mayo de 1943 le llaman el Mayo Negro, porque hubo una cantidad de submarinos alemanes destruidos terrible. Y de hecho, en este mismo mes de mayo es cuando Dönitz ya por fin se da cuenta de que ha perdido la guerra en el Atlántico. Uh-huh. También quería comentar el documento del World Cabinet británico. Sí, bueno, esto es un documento que tenemos en GEM, se puede descargar. Tenemos una sesión que cogemos documentos antiguos y los traducimos al español para el que quiera tenerlo, al menos pues que la gente tenga acceso a cierto tipo de documentos aunque no tenga idea del idioma. Y hay un documento muy muy curioso del World Cabinet británico que prepara y expide una orden para que en determinadas circunstancias los barcos británicos puedan adentrarse en aguas territoriales españolas y atacar a submarinos alemanes o italianos. Y esto viene a consecuencia de que ya se habían producido en varias ocasiones ataques de submarinos, sobre todo italianos, también algún alemán, y a la hora de la respuesta británica, pues los submarinos se habían refugiado especialmente en aguas del protectorado marroquí, es decir, entre Melilla y Ceuta. Para salvar el pellejo. Y claro, ya dijeron, bueno, claro, no somos tan tontos. Los británicos, claro, llega un momento en que dijeron hasta poner aquí. Medio. Claro, claro. No me extrañe nada. Bueno, y podemos comentar también una anécdota muy curiosa, por cambiar un poco de escenario, nos vamos al Atlántico Sur, que es un encuentro que hubo entre el U-126 y el corsario alemán Atlantis, que fue el corsario, no sé si el que más tiempo estuvo de crucero o el que más barco hundió dentro de la categoría de corsario. El U-126, después de muchas semanas, después de haber partido de la base del Oriente, pues se concerta una cita a 350 millas al norte de la isla Ascensión con el Atlántico para proveerse de combustible y de comida. Y el famoso Capitán Rogue, que era el capitán del Atlántico, un verdadero caballero que no tuvo absolutamente ningún problema al final de la guerra con los tribunales de Nuremberg ni nada por su comportamiento con las tripulaciones capturadas, pues se empeña en que el capitán Bauer, el submarino, se dé un baño en su bañera y que cuando iba a encontrar otra oportunidad de poder bañarse. Y después de mucho insistirle, el capitán Bauer accede a bañarse. Entonces, pues estaba allí el hombre en la bañera tomándose un baño quizás más largo de la cuenta, ya estaba barruntando. Sí. Pues cuando de momento empiezan a sonar los timbres de alarma y carreras y pasos metálicos que se podían oír por todos lados, y entonces este hombre pues sale corriendo de la bañera, desnudo, sale fuera, intenta vestirse apresuradamente, va corriendo al submarino, pero cuando llega a la borda del Atlántico, el submarino no había hecho nada más que sumergirse. Entonces, claro, lo primero que piensa este hombre es: acabo de abandonar mi puesto de combate frente al enemigo, o sea, si me pillan en un consejo de guerra, sí. lo menos que me puede pasar es que me degraden, porque pensó este hombre de primera hora. ¿Y por qué había sido esto? Pues porque habían tenido un contacto con el crucero británico de Devonshire. Intentan engañarlo lanzando al aire un mensaje de atención, un buque no identificado intenta pararme y todo esto, pero bueno, los británicos no caen en la trampa y a una distancia de 3 o 4 mil metros empiezan a disparar y acaban hundiendo al Atlántico, con lo cual una vez que hunden al Atlantis y el crucero británico se marcha, pues entonces vuelve a emerger el U-126 y recoge a los supervivientes. Lo arrastra por todo el Atlántico Sur. Incluso hay fotos que tenemos ahí en el GEN que se ven a toda la peña montada en el submarino en superficie porque no cabe en el interior. Y el submarino los deja en otro buque de aprovisionamiento con el que se encuentran. Pero justo cuando está repostando a otros dos submarinos, vuelve a surgir otro crucero gemelo del anterior y vuelve a hundir al buque de aprovisionamiento nuevo. Bueno. Con lo cual, tenemos a las tripulaciones de dos barcos metidos en el U, rescatadas por dos submarinos, que al final, bueno, pues lo intentan llevarlo a la costa brasileña. Uh-huh. Y bueno, hay imágenes muy curiosas con incluso de los dos submarinos pues tirando de botes salvavidas, ¿no? Amarrados a la popa y toda la cubierta llena de marineros. Madre mía, vaya historia. Ya que estábamos hablando de... Es que la verdad es que estas cosas curiosas. Estábamos hablando del Atlántico Sur. Y hemos tenido varias preguntas que nos hablaban de esa zona. Nos pregunta Constantino Barroso si es realidad o ficción que los U-Boot llegaron a Sudamérica. Bueno, y ya lo enlazo con la siguiente pregunta y ya lo rematamos. ¿Podría Alejandro Platero Rodríguez nos pregunta que si podríamos terminar con los submarinos de la clase 21... y con los hundidos en el Mar de Plata, Mar de la Plata, básicamente. Alimentando así un poco de misterio sobre su tripulación, claro que llegaron, en fin, allí a Sudamérica, en fin. ¿Qué opináis de todo esto? Hay dos submarinos que sí, realmente se rindieron en Argentina. Uh-huh. Fue el U-530 y el U-977, pero fue una vez que se dio la orden a todos los submarinos de rendirse porque ya Alemania se había rendido. Luego el resto sí que hay como una especie de misterio extraño, que viene este misterio envuelto de los U-Boots misteriosos que van por el mar, las bases secretas, y siempre se ha dicho que hay como una base secreta nazi en la Antártida, sí, pero vamos, todo viene de una historia de un tío que dijo que tenía documentos de que una flotilla de 11 submarinos había salido de Noruega y que había llegado hasta la Antártida, pues con grandes jerarcas nazis. Pues esto realmente yo datos que lo corroboren, pues no tengo. Lo que pasa es que sí que, por ejemplo, lo enlazan con un suceso que hubo y fue la explosión de un acorazado brasileño, que vamos, que dicen que pudo ser esta flotilla. Pero vamos, creo que el acorazado realmente le explotó la sala de máquinas, pues por otros motivos. Yo creo que aquí viene toda esa leyenda y algún suceso sí que ha habido también en Argentina, los años posteriores, pero ya muy lejanos de, puedo decir, los años 50 o 60, de avistamiento de submarinos sospechosos y ataques reales de la Armada Argentina, pero vamos, nunca se ha podido corroborar que nada de eso fuera real. Bueno, pues supongo que les viene a pasar como los ovnis, que también periódicamente se avistan. Sí. Hombre, es que dan muchísimo juego los submarinos. Claro. Dices, es que si has visto un ovni no queda bien, pero un submarino... Hombre, la flota secreta de Hitler de la Antártida, claro, que ahí ya tienes novelas. Porque los templarios. Casi que podría haber hasta una base submarina en algún lago perdido de los Alpes. Sí. Cerramos el círculo de supersticiones. Sí, sí. No pongamos en marcha procesos que luego no vamos a poder controlar. Sí. Nos van a llenar las librerías de bases secretas. De hecho, mira, yo creo que ya con esto contestamos la pregunta de José Signes, que... nos decía, vaya la supuesta llegada de submarinos alemanes a la Antártida, ¿tenían realmente capacidad para llegar tan lejos? ¿Hay submarinos en inventario que no se sabe qué pasó con ellos? Y dice, pues si llegaron a la Antártida y toda esa leyenda. Pues yo creo que lo hemos contestado ya, que sí que hay submarinos que no se sabe qué ha pasado con ellos. Y hace poco encontraron un hoyo en unas prospecciones cerca de Noruega, en unas prospecciones petrolíferas, encontraron una especie de un submarino, y muy cerquita de otro que sí que había localizado. Sí, que fíjate, todavía se encuentran, o sea, hay muchos desaparecidos. Claro. Exactamente, que no, que realmente a lo mejor tiraron un torpedo, se les devolvió y les dio a ellos. Se tiene constancia de un par de ellos que sospechosamente lo volvieron, como mencionó Hugo. O minas, ¿no? O cualquier suceso, claro, o sea, es estaban que... en una guerra tremenda. Las estadísticas están claras, de 1.170 submarinos construidos por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, 753 están, vamos, desaparecidos. Bueno, ya nos metemos en el balance, esas cosas ya podemos hablar de todo ello. O sea, ¿repite la cifra? Bueno, te digo la cifra detalladamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó 1.170 submarinos. De ellos se perdieron 630 en las zonas de combate, 81 por minas y aviación y 42 por accidentes. Un total de 753. Fíjate qué cifras, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, si quieres sus éxitos. Sí. Los éxitos fueron un total de 138 buques de guerra hundidos y 2.779 mercantes, haciendo un total de 14.119.000 toneladas de brutas hundidas. Pues yo tengo aquí una preguntilla, aquí la tengo de Daniel Estelada. Dice, a mí me gustaría una comparativa entre las diferentes campañas submarinas de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que nos pide que hagamos una pues un análisis cruzado de las distintas marinas y también por y zona de operaciones. Bueno, eso la verdad es que daría casi para escribir un libro, ¿no? Casi una tesis sobre ese tema. No, averiguamos todo eso y bueno, pues damos los datos, pero yo creo que es bastante más visual. Yo he encontrado una tabla que es bastante visual, que hace, pone al número de barcos hundidos por submarino perdido. Es decir, por cada uno de los submarinos que se perdieron, ¿cuántos barcos ha hundido ese submarino? Bueno, pues Estados Unidos es la que fue cabeza. 23 barcos hundidos por cada submarino que perdió. Luego seguiría United Kingdom, ¿no? Reino Unido, pues serían 9,3 barcos hundidos por cada submarino perdido. Luego Alemania con 3,6 barcos hundidos, y en Japón y Rusia pues 1,4 y 1,6 respectivamente. Luego respecto a al tonelaje, bueno, es una cosa, vamos, impresionante. Por cada submarino perdido, pues se hundió, en el caso de Estados Unidos, más de 101.923 toneladas, pues una locura. Y ya los demás vienen, United Kingdom y Alemania, pues cerca de las 20.000. Pero claro, fijaos la diferencia respecto a los otros. Y bueno, ya luego japoneses y rusos, pues es bastante anecdótico. En torno a 6.000 y, bueno, 7.000 y 3.500. Y luego los italianos, pues andan por los 1.000. Obviamente al que le salió mucho más rentable fue a Estados Unidos, si bien es cierto que, como comentó Javier Veramendi, lo tenía bien fácil para hacer esa caza de sus transportes de materias primas a las islas japonesas. Bueno, pues si queréis vamos a hablar en este balance de los 10 mejores ases. Hugo. Sí, bueno, yo antes quería decir también, en hombres, Alemania perdió 28.542 de sus 41.300 hombres destinados a submarinos, al arma submarina. Es una burrada. Más del 60%, sí, ¿no? Sí, 70 y tantos por ciento. Es una animalada. Sí, además muerte, o sea, de esta muerte en alta mar, o sea... Muertos, sí, estos son muertos desaparecidos. Sí. Bueno, tremendo. Si alguno más quiere dar algún dato de este estilo, es el momento. O pasamos directamente a los 10 mayores ases de submarinos. Pues venga. Vamos a los ases. Bueno, mi alemán no es muy bueno, pero digo el nombre, el número de toneladas y el número de barcos. El ranking. Vale, en primer lugar estaría Otto Kretschmer con 266.629 toneladas y 44 barcos. Luego iría Wolfgang Lu con 225.712 toneladas y 43 barcos. Luego iría Eric Topp con 193.684 toneladas y 34 barcos. Carl Friedrich Merten con 186.000 toneladas y 29 barcos. Víctor Schütze con 171.000 toneladas y 34 barcos. Herbert Schütze con 171.000 toneladas y 26 barcos. George Blassen con 167.000 toneladas y 28 barcos. Heinrich Lehmann Willenbrock con 166.000 toneladas y 22 barcos. Heinrich Lieb con 162.000 toneladas y 30 barcos. Y Gunther Prien con 161.000 toneladas y 28 barcos. El famoso Gunther Prien Scapa Flow. Añadir que bueno, en el caso concreto de Kretschmer, fue capturado y después de la guerra fue miembro de la Marina Alemana de nuevo, de posguerra. Sí. Es decir, murió en el año 98, si no recuerdo mal. Sí, Bauer también, el que hemos hablado del U-126 que se estaba bañando, también fue posteriormente perteneció a la Marina Alemana. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó con Dönitz? A Dönitz lo llegaron a juzgar, pero antes de juzgarlo llegó a ser jefe de Estado, porque sorprendentemente fue nombrado como el sucesor por Hitler, en el testamento político fue nombrado sucesor, una vez que se suicidó, durante 20 días ostentó el cargo de jefe de Estado, y después fue juzgado, y bueno, es curioso, le acusaban de no haber ayudado al salvamento de tripulantes de barcos hundidos, en fin, cosas que ocurren en la guerra, y él se defendió diciendo que bueno, que eso no, el hacer un rescate marítimo pues contravenía cualquier ley mínima o lógica de la guerra marítima, y bueno, al final pues por eso creo que no lo juzgaron, ¿no, Hugo? Sí, bueno, fue por entre otras muchas acusaciones, lo acusaron por el incidente de Laconia, en el que los mismos aliados atacaron a un par de submarinos alemanes que estaban recogiendo a náufragos de un buque aliado que en Laconia, que habían torpedeado a priori. Y bueno, ahí hubo un conflicto internacional, entre comillas, bastante grande. Pero bueno, al final, precisamente por ese cargo, fue absuelto. Y creo que fueron 10 años a los que fue condenado. Fue por otro motivo. Sí, de hecho se le acusó también de que mientras él fue jefe de Estado, firmó fusilamiento a desertores, bueno, cuando ya Alemania estaba ya por rendirse. Pero bueno, cumplió 10 años y creo que 22 días, y bueno, murió en el 1980, y se dedicó a escribir libros sobre sus experiencias, en fin, durante la guerra. Así terminó Dori. También teníamos una pregunta que viene un poco a lo que decía Javier, sobre cuántos naufragaron en... Bueno, nos pregunta Miguel Martínez Ebreiro, ¿cuántos naufragaron, tuvieron acciones cerca de nuestras costas? ¿Hay restos de... o se guarda en memoria popular? ¿Se concentra en el Cantábrico? ¿También hubo acciones y hundimientos en el Mediterráneo? Bueno, pues esto es un poco lo del Golfo de Vizcaya, ¿no? Javi. Yo la verdad es que el porcentaje de hundimientos en la zona de nuestras costas no lo conozco bien. Sé que, bueno, pues por todo el Atlántico, el Golfo de Vizcaya sí fue un matadero para los submarinos, sobre todo cuando los aliados ya empezaron a desarrollar unas tácticas de detección, unos radares aéreos eficaces, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues el submarino, hemos hablado hasta ahora de submarinos, pero no tenemos que olvidar que esto eran buques de ataque submarino. O sea, no eran submarinos como tales, eran buques que se tenían que desplazar en superficie y, bueno, pues eran fácilmente detectables por un avión. Esto, a nivel anecdótico, uno de los grandes problemas fue el cómo debía responder un submarino ante un ataque aéreo. Y al final, la táctica que se decidió que era la mejor era que el submarino utilizara sus cañones, sus ametralladoras y sus piezas antiaéreas que las llevaban hasta el momento en que el avión estuviera a la vertical. En el momento en que el avión estaba a la vertical, como el avión tenía que alejarse y dar una vuelta para lanzar un nuevo ataque, era el momento que tenía que utilizar el submarino para sumergirse a toda velocidad y desaparecer de la zona. Y bueno, de hecho hay un caso en el que un submarino con un cañón derriba a un Wildcat. Hay varios, también algún Sunderland. De hecho, una de las tácticas que implementaron fueron que los submarinos salieran en grupo, de tal modo que pudieran sumar sus cañones antiaéreos, y en el momento en que el avión estaba en la vertical se hundían todos menos uno, al que le había tocado la chimba, que era el que tenía que seguir disparando con la idea de derribar al cañón, al avión. Llegaron incluso a fabricar submarinos antiaéreos, lo cual debía de ser curioso de ver, pero no llegaron a tener éxito. Bueno, pues yo hago una pregunta rápida y de contestación concisa. ¿Podía haber perdido la guerra Inglaterra en esta batalla del Atlántico? ¿Realmente tuvo Alemania alguna posibilidad real de haber ganado? Yo adelante. A ver quién se atreve. Yo creo que desde la entrada en guerra de Estados Unidos, David. Sí, bueno, yo creo que simplemente lo único que hubiera hecho ha sido alargar la guerra. O sea, el dominio que tenía Gran Bretaña en el mar era enorme y simplemente hubiera alargado la guerra a través de destinar más recursos a Gran Bretaña a recortar su flota antisubmarina. Pero vamos, es lo que hicimos, las claves son con la intervención de Estados Unidos y digamos el mundo, entre comillas, neutral, que realmente en momentos muy críticos le proveyó incluso de buques, pues muy difícil. ¿Tú, Hugo? Sí, no, yo creo que no, directamente, vamos, rotundamente, porque fijaros que Inglaterra ya tenía muy bien amarrado el sistema de convoyes. Hemos visto antes el caso de Kretschmer, todavía en julio de 1940, y tenían el radar, disponían del radar, con lo cual era cuestión de tiempo en que hubieran podido mantener tanto en superficie como debajo de agua a los submarinos alejados, Y es curioso porque cuando entra Estados Unidos en guerra, no le hacen caso a sus primos británicos y deciden que los barcos tienen que salir cada uno de su puerto, porque así, con esa dispersión, lograrían confundir a los alemanes y habría más probabilidades de que los barcos llegaran a sus puertos en Inglaterra que utilizando el sistema de convoyes, para desesperación de los británicos. Esto dio tiempo a los segundos tiempos felices, hasta que por fin los norteamericanos entran en razón y logran hacer el sistema de convoyes, lo que nos viene a confirmar que Inglaterra ya desde principios de la guerra tenía prácticamente configurado y tenía la tecnología suficiente como para evitar que los submarinos alemanes pudieran ganar la guerra, más aún cuando no hubo adelantos tecnológicos significativos hasta ya muy al final de la guerra y prácticamente sin capacidad de poder producir en masa los tipos 21 y 26. Bueno, pues yo creo que esa pregunta está clara. Ahora, si queréis, pasamos unas pequeñas curiosidades. David, rápidamente, la de los U-Boats en la operación Monzón con los japoneses. Bueno, la operación Monzón fue una operación donde se destinaron una serie de U-Boats a puertos japoneses en Malasia para ayudar allá a la destrucción del tráfico aliado. Fue una operación un poco rocambolesca, porque eran submarinos alemanes, pero el transporte se hacía en submarinos italianos, con personal japonés de apoyo. Bueno, aquello no salió muy bien. Bueno, que era el eje al completo. Tampoco le salió muy bien a unos que están enterrados en Juste. Cuéntanoslo. Bueno, a colación de lo que hablábamos anteriormente, todos aquellos submarinistas que, digamos, que sus cuerpos fueron encontrados en playas españolas, tienen un cementerio aquí especial y está en Juste, pues porque, como todo el mundo sabe, allí fue donde murió Carlos V de Alemania. Entonces ahí hay un cementerio alemán de guerra, como los cementerios que se encuentran en Centro Europa. Muy bonito de visitar, por cierto. Qué interesante, la verdad. Pues nada, ya sabéis, si andáis por Juste, además de visitar el monasterio, podéis pasaros por el cementerio. Y sobre todo, si encontráis tumbas de submarinistas alemanes, son de verdad. Exactamente, es verdad. Es que podría uno pensar que es algún tipo de broma. Sí, que hace allí, ¿verdad? A tantos kilómetros del mar, ¿no? Pero, o sea, ahí están. Pero tiene su porqué, ¿eh? O sea, como Carlos V murió allí, o sea, entre Alemania y España se llegó al convenio de que se fuera colocado allí el cementerio alemán. Bueno, pues nada, uno de los lazos que en estos tiempos que corren, pues nos unen a Alemania. Sí. Bueno, ¿y el último U-Boat en activo? Bueno, el último U-Boat en activo también tenemos, digamos, el privilegio de que sea español. Y es una historia muy curiosa. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una nave, un U-Boat, que pues quedó muy averiado y bueno, pues arribó en el puerto de Cartagena. Estaba tan averiado pues que realmente no podían repararlo y volver a un puerto del eje. Y por tanto, pues lo vendieron a España. Y bueno, en España en aquella época, como tampoco tenía disponibilidad de comprar mucho material, pues realmente lo que hizo fue, arreglándose con unos pocos manuales incompletos que le mandaron los alemanes, pues lo puso en activo y se convirtió en la unidad submarina más potente de la Armada Española, que estuvo en activo hasta los años 60. La pena es que lo desguazaran, pero tú fíjate, tener ese submarino ahora mismo, un auténtico U-Boat. No, de hecho, Chicago creo que tiene un U-Boat. Sí, en Liverpool también tienen uno, pero son U-Boats que fueron hundidos y fueron reflotados, en muchos casos, para exhibirlos. Pero este era un U-Boat directamente, o sea, operacional totalmente. Uh-huh. Auténtico. Bueno, pues ahí queda la leyenda de los U-Boats, pero antes queremos contar una pequeña anécdota, desgraciada anécdota de un comandante de un U-Boat. Tenemos aquí a Tony que nos va a resolver lo del Caleu. Tony, ¿qué pasa, Nens? Nos tiene aquí de los pelos, Las preguntas a mala leche. Ah, lo del Caleu. Sí, que se tiró ese cocotó. Hostia, tengo que buscar aquí los datos, pero uno de los capitanes de submarinos, porque lo encontré en un libro de estos de historias curiosas. Que estoy buscando por índice porque había el apartado A, muertes ignominiosas. Joder. Ya te digo, es un libro muy bueno de Philip Sidnell, Midget Ninjas and Tactical Laxatives. Y concretamente, el buen hombre este Concretamente el Capitán Leutnant Rolf Mutzelburg, del U-203. Mientras el U-203 está en la superficie, decidió aprovechar la oportunidad para hacer un poco de ejercicio, nadando un poco. Lanzándose desde la torre, falló encontrar todo el alrededor del Atlántico y en su lugar dio con la cabeza con la cubierta del submarino, muriendo. En el acto. Oye, pues tiene coña, ¿eh? El submarino hundió 21 barcos. Lo estaba viendo por aquí, sí, tiene un huevo de barco hundido. Y el tal Mutzerbull tenía la cruz de caballero. Bueno, esto la verdad es que tenía en la cruz de caballero todo, vamos. Y Wikipedia lo confirma. Quiso hacer un splash, pero... Aquí dice que el se tiró efectivamente desde la torre y impactó en la cubierta con la cabeza y el hombro cuando el barco se inclinó repentinamente a causa del mar. O sea que vamos, la cosa no es tan triste. O sea, que era pelín premios Darwin, ¿no? Hombre, fue una mala esta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una mala tarde la tiene cualquiera. Sí, sí, sí. Pero vamos, la mayoría de los barcos hundidos son suyos, ¿eh? Bueno, pues Tony, bueno, que nos ponemos a ello, ¿vale? Muy bien. Buena caza, camaradas. Venga, venga, crack. Hasta luego. Esta anécdota nos la ha relatado Lord Cinecester. Y nada, le damos las gracias por ello. Y bueno, la verdad es que entre esta anécdota y la de la bañera, sí, demuestran lo mala que era la higiene para los submarinistas. Sí, sí, sí. En fin, ¿qué lo iba a decir, verdad? El agua tan mala para ellos. También tenemos la pregunta de Rafael Ramírez. Sé que no eran alemanes, pero ¿podríais hablar de la décima flotilla más? Dicen que eran el mejor y primer grupo de operaciones especiales subacuáticas. Y eran los submarinos que dejaban los torpedos, unos verdaderos fuera de series para sortear las minas subacuáticas. Bueno, pues nosotros la verdad es que poco podemos añadir a lo que publicó Zafarrancho Podcast en su episodio 2, los mejores en lo suyo. Pues ahí yo creo que mejor que esa explicación sobre la décima flotilla más, pues poco podemos mejorar nosotros. Así que nos remitimos a nuestros amigos de Zafarrancho Podcast. Y bueno, pues nada, solamente nos queda pues las recomendaciones de Nobilis sobre libros submarinos alemanes. Tenemos la primera de ellas, es El camino de escape flow de Gunther Prien, escrito directamente en primera persona del propio comandante del U-47, que consiguió penetrar allí en escape flow y bueno, le dio un susto de muerte, como dice Javi Ribelles, a la orgullosa Royal Navy. El segundo es Lobos y el Almirante Wolfgang de Wolfgang Frank, considerado un libro totalmente culto y como uno de los mejores en este tema, y bueno, lo que pasa es que está descatalogado. Y luego el tercero es 10 años y 20 días del propio Carl Dönitz, que son las memorias por excelencia del alma mater del arma submarina alemana. Y bueno, la novela, ¿no? Como no, el libro de Das Boot de Lothar Gunther Busheim. ¿Lo he dicho bien? ¿Buse? Pues a mí es que mi alemán es más o menos como mi ruso. Aquí el corón de filología te aprueba. Sí, bueno, luego preguntaré a mi novia. Y lo que no se haya dicho ya de este libro, pues por supuesto fue llevado al cine, ¿no? Y bueno, no qué más comentarios hace falta sobre esa película. Que pueda que lo pille, ¿no? Que nos queda despedirnos casi ya. Que vean Talcud y hay unas cuantas pelis también de submarinos alemanes aparte de eso. Así que... Vuelo en el Atlántico. Claro. Así que comentad lo que queréis ahora de esto, de la Putz. A mí es una peli que me encanta. Sí, con una versión extendida. Una fantástica versión extendida. suelo decir que su director también hizo la historia interminable. Wolfgang Petersen. Exacto. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya. Despedimos a Javier Beramendi, arroba Tantan Beramendi en Twitter. Despedimos también a David, arroba David Nagar en Twitter. A Hugo Cañete, arroba Hugo a Canete, Canete, sin la ñ. Recordad que esto es cosa americana, lo cargan los americanos. En Twitter, y tanto a Javier como a Hugo lo podéis encontrar en GEM.es, grupo de estudios de historia militar. Y bueno, a nosotros nos podéis encontrar en arroba Histocast, en Facebook, en Google Plus y en histocast.com. Así que ahora, chicos, todos a despedirnos. Pues sí, porque mañana va a sonar el Asdic. Sí, sí. Buen crucero a todos. Sí, igualmente. Venga, ha sido largo el combate. Todavía no nos ha rompido. Venga. Chao, chao. Un saludo. Chao.